comprar. Ya no hay nada pa' tomar, si salgo la puedo quedar. Ya hice lo que tengo que hacer, ya hice lo que no tengo que hacer. Creo que no puedo dormir, estoy rojo y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir, creo que estoy loco y no me dejan salir de acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Punilla y todo el país. ¿Cómo andan los argentinos y las argentinas? Ay, ay. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Lu? ¿Cómo andas, David? Te voy a ser sincera, no me escucho. Un poco cansado. Pero estoy bien. No me es necesario. Estamos acá con unos ahora pequeños. Sí, vamos a blanquearlo. Estamos acá con unos pequeños problemas técnicos, como siempre. Nos gusta blanquearlo, nos gusta ser sinceros, transparentes acá con ustedes, con, por supuesto, con todo el público. Siempre. Es más, me acaba de llegar un mensaje de que nuestro co-keeper, nuestro Robin, de nuestro Batman, podríamos decir, se atoró la limusín. Y probablemente llegue un poquito tarde. Pero les prometo que vale la pena la espera, tiene ahí como una data para tirar, una data muy piola sobre hoy, que es un día. Apa. Un día tan especial como la música. Como la música hace hincapié. Se conmemora la muerte de John Lennon. ¿Se conmemora, es la palabra? ¿Quién es ese? Y depende, si se conmemora sí. o se recuerda. Sí, conmemora está bien. No sé si hay como un evento, así como una. Sí, conmemorar es una buena palabra, digamos, es recordar. Quizás, no sé si me gusta mucho lo de recordar la muerte de alguien, pero... Suena muy abanderado conmemorar, pero de todas maneras... Medio milico, ¿no? De todas maneras, no voy a explayarme en esto, lo va a hablar NASA, que tiene ahí una notita muy piola para decir. Ah, bueno. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? David, ¿qué onda? Bien, recién salgo de laburar, por así decirlo. ¿Y cómo te fue? Bastante mal. ¿Pero por qué, boludo? Y porque no se vendió mucho hoy. Muy parada la ruta. Está complicada la temporada cordobesa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ey, loco, eso, el tira de afloja del gobierno con todo esto de la movida de las músicas, de las nuevas escenas musicales, tiene un poco, me lleva hasta el pincho, como diría un amigo de peruano. Sí, vos sabés que... Estábamos acá craneando, no voy a decir con quién, pero estamos craneando, digamos, salir a tocar, como todos los artistas, músiques. ¿En serio? En temporada, claro. Vos nunca avisás vos. Bueno, pero es que todavía no está preparado. No, yo voto esa igualdad de... ¿La de salir a tocar? No, la de no decir las cosas antes de que estén craneadas, pero... No hay que quemarlo, ¿viste? Yo también concuerdo. Creo que esto es, nos pasa a todos o a todas... Creo que hay dos clases de personas, las que cuentan lo que van a hacer antes de hacerlo y como que se motivan más porque dicen, bueno, ya se lo dije, tengo un compromiso. O las que inconscientemente tienen esa sensación de, ya lo hice, porque como que lo conté y ya lo hice. Mi cerebro la asocia que ya... Pero eso es malo para mí. ¿Y vos de cuál sos? Yo soy el segundo, bro, cuento las cosas y no, un carajo. No me gusta como hacerme la misteriosa tanto, pero... También es como medio un garrón cuando uno quema algo antes de hacerlo, porque qué sé yo, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Te terminas ilusionando o te terminas poniendo algo que puede llegar a... Acá me llegó un mensaje, tenemos a un invitado especial, ¿puede ser? Buenas Apa. Noches. ¿Quién es? ¿Un invitado especial? ¡Ay! ¿Quién es? Un invitado casi titular, casi si lo mirás con medio ojo, porque en realidad es... ¿Un invitado especial? ¿Querés agüita? ¿Cómo andas, NASA? Hola, no sé si la verdad se está escuchando, yo no me escucho. Yo tampoco dejé de escucharme. Se de te repente. Escucha muy fuerte, no sé por qué. Mira vos. Ah, mira, nosotros no nos estamos no escuchando. Nada. Ahí está, ahí va. ¿Sí? Yo sí. Me sigo sin escuchar. A ver, ya te muevo acá. Ay, por un segundo, ahora sí. ¿Ahí va? Sí, ahora buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, el tema es que... Estábamos craneando esto para temporada y de repente el gobierno sacó un comunicado diciendo que espectáculos, discotecas, digamos, shows en vivo no se iban a permitir, pero sí se iban a permitir los eventos de más de 100 personas. O sea, no estaría teniendo como mucha congruencia lo que habían publicado. Así que medio que esa idea, por un segundo, por un día eterno de tristeza para todos los artistas del Valle de Punilla y de Córdoba en general, nada, existió hasta que empezamos a hacer ruido y mágicamente al otro día, después de que una banda de cuarteto haya salido a tocar y a decir un par de palabras, ahora está permitido de nuevo que las bandas salgan a tocar hasta 4 integrantes. Todavía no sé cómo mierda van a ser los cuarteteros que tienen más de 4 integrantes asegurados. Uy, ¿cómo hacer el de... perdón. Sus formaciones. ¿Cómo hacer el de Wiro para llevar el pan a la casa, no? Pero sí, eso es un flash, la verdad. Qué sé yo, se agitó mucho el avispero para que se logre ahí una buena apertura para los artistas. Y hay mucha frustración, es verdad, el tira y afloja. Hubo una buena agitada de avispero. Y parece que hay un pequeño rayito de luz, a pesar de que es medio a medias tintas y con alguna que otra letra chica, pero se estima, corríjame si estoy ahí mandando fruta, pero según lo que leí, que ya se está empezando a como crañar, a vislumbrar ahí una nueva escena musical, una especie de protocolo que ya se venía diciendo, pero que en un momento dado lo negaron y ahora como que se cagaron un poco todos porque agitaron todos los músicos, sobre todo los músicos de Wiro, que dicen, loco, yo también tengo un espacio acá. Claro, sí, es que, a ver, son esenciales la cantidad de músicos que tienen en las bandas de cuarteto. No es al pedo, digamos, que tienen 10 músicos arriba de un escenario. Son personas, son instrumentos que están ahí por algo. No sé tú. No está sonando tu mic. ¿Estará apagado? Ahí va. Pero qué colgado. Porque ahí tiró una re heavy, tiró una de Hiroshima, que dijiste que Nisman, ¿cómo es? ¿Qué dije? Uy, qué culiado. No escucho. Se te escucha igual. Sí, pero es raro sin escucharse, ¿viste uno? No quiero dejar un silencio al aire. Pero bueno. Lo que había dicho es que la identidad de muchas bandas es la gran cantidad de participantes, ¿no? Como que, de cierta forma, lo que define en las bandas grandes el sonido de la banda, la personalidad de la banda, también es el gran número de músicos que la integran. Justamente hoy estaba leyendo que... ahora sí me escucho, muchas gracias. ¿Cómo cuesta sin escucharse? Que el festival de Cosquín Folclore se suspendió, siendo que hasta hacía poco el intendente había dado una entrevista diciendo que se iba a hacer y con protocolos, pero se suspendió y es un grande que cae y quizás se unan otros a partir de esta decisión, digamos. Creo que es la primera ficha de muchos festivales que se hacen en Punilla, sobre todo, que van a ir declinando. No. Está bien dicho esa palabra. No, sí, está bien. Ok, la cuestión es, de cierta forma esto también le da la chance a los pequeños músicos de mostrar su material ante un público que no tiene una reserva o que quería ir al festival y no pudo. Está acá, está en la calle, está en un bar y es la oportunidad del músico de... Vos decís que... Como hay una manija en el aire también y se puede generar una resiliencia a pesar de todo este conflicto, digo, donde hay... Turismo hay y va a haber. Y esa gente va a estar ahí y va a estar sin ir a festivales. Entonces, bueno. Sí, y de todos modos, el mismo turismo que hay siempre en Córdoba no va a haber porque no está permitido que gente de otras provincias ingresen a esta. Así que el único turismo que vamos a tener va a ser entre nosotros, digamos, entre nosotros es de mismo Córdoba. Que seguramente va a venir gente de Córdoba Capital, va a venir gente de afuera, pero no creo que sea la misma cantidad de gente que vemos cuando vamos a Cosquín, que está lleno de gente por todos lados, no se puede ni manejar. Una persona me contó que estaba más lleno La Falda que Cosquín. Mirá. Estaba como saturada de gente en La Falda y en Cosquín casi no hay gente. Y yo siento que La Falda en los últimos, digamos, en los últimos tiempos, los últimos, no sé si años, quizás los últimos 2 años, tuvo más movida cultural que Cosquín, en cierto modo. Como que hubo un poco más de aceptamiento, digamos, entre artistas y municipalidad y lugares culturales dentro de ahí para que esa movida igual surja. Igual tiene mucha movida cultural Cosquín, muchas peñas que son fomentadas por músicos, sí, cordobeses, algunos de Cosquín mismo, y que son totalmente independientes. O sea, quizá el turismo en Cosquín está más estructurado y no sale de lo que es la estructura, y en La Falda hay como novedad porque es distinto, es lo que se ocurre a la juventud, esto ya está más formado, las peñas son siempre las mismas, es distinto, digamos. Son creo como antónimos. Son antónimos, y creo que en La Falda sea la oportunidad también para que se vean cosas diferentes a las que se va a ver en Cosquín, que son referidas al folclore. ¿Te acordás, boludo? Y al folclore. Los años pasados, tipo, que en la calle, en la Edén, cada esquina... Una movida diferente. Ahí bailando tango, unas loquillas de rapero, músico, un mago haciendo malabares. O sea, qué tremenda juventud, porque al final juventud, es eso. Gente con ganas de hacer cosas que van fuera del cotidiano de Cosquín en este caso, ¿no? Creo que La Falda en ese caso abre como las puertas a otro tipo. Oye, de boludo, show. No quiero tener una pálida, boludo, pero me parece que hasta agosto del año que viene... ¿Qué? ¿Qué? Esto va a seguir así. ¿Así cómo? Así, con restricciones, con poca flexibilización, digo, como... Sí, siempre. O capaz más. Esto se puede repetir otras veces hasta... Es que esto, claro, va a depender de la cantidad de casos que vaya viendo, los rebrotes que vaya viendo. Y de decisiones políticas también y económicas. Entonces, bueno, es como que nosotros estamos a la deriva y vemos qué pasa. Mientras tanto, seguiremos en cuarentenials. En cuarentenials. Por ahora estoy en modo cuarentenials. Hoy se cumplen 40 años de la muerte de John Lennon. De eso nos había introducido un poco Tommy sobre que... Ay, bueno, perdón. Era... No, pero dijo que era el tema, digamos, que ibas a traer vos a la mesa. No, te preparé el terreno. Así que... Rey. Digamos, en realidad no quería traer ese tema a la mesa, pero lo uno con ese tema, de cierta forma. Bien. Quería hablar un poco de los derechos de autor y de lo que está fomentando esta cuarentena en la música, ¿no? Los recitales en vivo ya no generan ganancia porque no los hay. Los recitales en vivo eran la forma del artista de conseguir dinero, mucho dinero. La gira más recaudadora del mundo es la de los Guns, la vuelta de los Guns, que bate el récord por el doble de lo que ya se había batido antes, que era de los Rollins, en una gira muy famosa que tuvieron ellos, que en este momento no me puedo acordar el nombre. Una vez ya muy famosos ellos, digamos, no las primeras giras, sino ya de veteranos. Consagrados. Juntaban mucha gente y podían estar años dando vueltas. También por eso es que tenían una gran cantidad de guita recaudada, porque era de muchos años la gira. Pero esta fue en 2 años una cantidad de guita desbordante. Y... todo músico quiere irse de gira, pero ¿qué pasa? En cuarentena y en el futuro, la movilidad se vuelve cada vez más cara. El hecho de moverse a través de los lugares con toda una banda, con todo un equipo, se gasta mucha guita, lo que es la producción de una gira. Y como los lugares empiezan a perder guita, empiezan también a invertir su plata en otro lado. ¿Y qué es? La reproducción streaming, la reproducción que le pertenece a las discográficas en cierta forma o a las grandes empresas de reproducción masiva como lo es Spotify o YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Los músicos empiezan a vender los derechos de sus canciones. La autoría es de ellos, ellos son los autores, y de acuerdo al trato que hagan con las discográficas o con la empresa que les compre los derechos, van a tener ciertas como permisos con esos derechos, como para tocar las canciones sin que les cobren, porque son sus temas de su autoría. Claro. Pero están vendiendo los derechos y cualquier empresa que los compre los puede utilizar como quiera, los puede vender para una propaganda, los puede reversionar en una canción de trap, lo que sea. Mira, es como la nueva manera de salir del paso un poco, ponerle va a ser moneda. Es mucha moneda. Bob Dylan hace una semana cerró un trato y vendió 600 de sus canciones, que es casi todo su libro completo. ¿Todos sus temas vendió? Se las vendió a Universal y los vendió a más de 300 millones de dólares. No se sabe la cifra, pero se sabe que es más de 300 millones. ¿Cuántos años tiene Bob Dylan? Bob está Dylan grande, está ¿no? ya en sus 80 y pico. Claro, ya fue. Están los finales de ese para los nietos. O dice, con esto pago la vuelta al pasado. Pago la hipoteca. La vuelta al pasado, boludo. Pago la máquina criogenizadora. Claro, la Walt que Disney. Me congelen como Walt Disney, digo. Y no es el primer artista que vende todos los derechos de sus canciones. Tenía una lista, pero se me borró, lamentablemente. Pero muchos artistas de no tanta monta que han logrado algo de éxito o que influyeron al pop, sobre todo en algún momento de su carrera, venden los derechos de sus canciones sabiendo que son gancheras y que van a poder usarse. Y hay números también, 50 millones, 25 millones, todo por todo el cancionero del artista. Muy interesante, la verdad. Y hablando de John Lennon y su muerte, ¿saben quién es propietario, o fue propietario, mejor dicho, de la mitad de toda la obra de los Beatles? Tiene dos propietarios. Sony es uno. Ah, la y el otro, Michael Jackson. ¿Qué? Michael Jackson y Sony se unieron para comprar los derechos de un montón de artistas, pero entre ellos los Beatles. Tienen esta compañía que se llama Sony ATX, si no me equivoco. Es Sony con Michael Jackson. Compraron derechos de canciones de hasta Lady Gaga. O sea, hasta muy al presente estuvieron comprando y comprando y comprando. ¿Michael Jackson? Ajá, con Sony. ¿Pero quién maneja a Michael ahora, Jackson? Ahora, las propiedades de estos derechos les pertenecen a sus hijos. Claro. Y Sony quiere comprarle el derecho a sus hijos de todas las de la otra mitad. Y ser dueño Sony. ¿Por qué? Porque cada reproducción que se genera le está dando guita a Sony, y Sony puede elegir pedacitos de canciones para distribuirlos entre sus artistas, y que sabiendo que esas cosas son hiteras, se pueden usar y pueden generar muchas ganancias. El patrimonio de los Beatles cuesta 750 millones de dólares. Fácil, ¿no? La mitad del patrimonio, o sea que es el doble. 1.400 millones de dólares. ¿Qué sacado? O sea, a ver si entiendo. Es como que van comprando los derechos de las canciones. Ajá. Y con esas canciones ellos hacen lo que se le canta. Lo que se le canta en las comercial, pelotas. Si tengo un artista, qué sé yo, le meto. No se considera plagio si de repente mete un pedacito que yo sé que garpa. A ver, si vos tenés el derecho de la canción, la puedes utilizar como quieras. Si, ponele, yo soy un artista producido por Sony. Y Sony me dice, ¿puedes usar este pedacito de Let It Be? Mirá, te dejo usar la mitad de Let It Be. Ese estribillo medio que sí. Claro, como que no garpa tanto ese estribillo. Ponete este de Let It Be que la rompo. ¿O por qué no le pones la melodía de esta canción? Ahí le cambias la letra y le pones una base de reggaetón y ves qué pasa. Así. Se pueden elegir pequeños pedazos de letra. Todo depende del contrato de los derechos. Pero en este caso son derechos totales. Es toda la canción, su tiempo, todo se puede utilizar en alguna otra cosa que sea de Sony. Qué miedo. O si Sony da el permiso. Se viene un Monopoly de derechos de autor, ¿eh? Sí, es como un gran ajedrez de corporaciones pensando a futuro, siempre. Y mientras el artista tiene que estar ahí jugándosela. Hay... En este momento en que Michael Jackson se une con Sony, Paul McCartney está queriendo comprar los derechos de las canciones de los Beatles. Ah, mirá. Para él. ¿Y él no tiene? No, las tiene Michael Jackson, los hijos de Michael Jackson. Pero no Jackson tiene derechos de ningún tema. ¿Cómo él tiene ser? La autoría de sus canciones, no los derechos. Claro, sí, obvio. No se lo van a sacar, digamos. Él quería... Algunas canciones no serán, pero... El 90% sí. La cuestión es que en este trajín de compras, él había hablado con Michael Jackson para comprar entre los dos, hacer una asociación y comprar entre los dos los derechos. Pero Michael Jackson se une con Sony y lo compran entre ellos y lo dejan afuera a Paul McCartney. Fue feo, sí. Eso en su momento lo compraron a 40 millones y ahora sale 1.400. Claro. Buena inversión, Michael. Desde la tumba dando clase de economía. Claro, que es eso de invertir en agua, ¿no? También, ahora el agua se vende a futuro en Wall Street. Sí, sí, está full. Superó ya como oro, petróleo, está ahí. Está en esa categoría de prioridad. Claro. Era hora, digo, ya se veía venir. Digamos, era hora de que se valorara, sí. Parece que la única forma de valorar algo en este mundo es si le ponemos un precio en dólares, pero bueno. Sí, es una garcha. No era el valor que se le buscaba dar. Che, porque dicen que es la única manera de... O no, sea, según el mundo... Para mí no, es un bajón. Según... Pero vos estás hablando, digamos, de la industria musical. Ah, no, estábamos hablando del agua. Ah, bien. De que el agua... De las vueltas de tuerca de las inversiones de hoy por hoy, digamos. Claro. Cómo están cambiando ahí los enfoques y las prioridades un poco a la hora de invertir. Es un flash lo que me contás, boludo. Es interesante, o sea, los... Ponele, actores de Hollywood llenos de plata invierten en hacer alcohol y vender agua. Mirá qué maestro. Will Smith tiene una empresa con su hijo de agua. Aaron Paul y el otro actor de Breaking Bad, que no me acuerdo, los dos protagonistas, tienen sumados con el creador de Breaking Bad una empresa que vende mezcal y tequila. Y La Roca, Dwayne Johnson, vende agua, tiene... Es esta marca de agua re famosa, no me acuerdo cómo se llama. Él es dueño como de un 30% de las acciones. Y además tiene una empresa de tequila también que se llama Teremana. Y él dice como que está a un precio como alcanzable para la gente, ¿viste? Él, esa es la propaganda, como de super calidad premium y alcanzable para todos. Una botella sale 7 luquitas. Tranqui. ¿Alcanzable para quién? Claro. Para quién está en Hollywood. Para quién todos. Agua. ¿Quiénes son esos todos? Rock and Water. Qué hijo de puta, boludo. De Utah. No te puedo creer. No. Bueno, acá hay muchos músicos que y músicas que se hacen sus propias cadenas también, sus propias marcas. Ponele Nito Mestre, tiene su propia marca de aceite de oliva. Y después el zorrito Bon Quintero, que es el tecladista de Charly García, tiene un restaurante. Y Santa Olalla tiene una bodega de vinos. Claro. Están todos en esa, el alcohol, loco. Se ve que es lo que se pega, ¿no? Se van a hacer una partusa entre todos los famosos, cada uno con su producto. Igual Nito Mestre no pega una, ¿eh? No, o sea, por entre sí. Que le chorieron la chonga. Ay. Si terminó haciendo aceite de oliva... Te quiero, aceite Nito. De oliva. Te quiero, Nito. Te está quiero. Lavando plata, señoras y señores. ¿Vos decís? ¿Con qué autores? ¿Con qué derechos? Ah, no sé, sin derechos. Todos los temas de sui generis y nada más. No, no, digo, lavando plata con un negocio ilegal. Ah, opa, eso ya es. Nito, el narcotraficante. Otra cosa. No, no creo. No, estamos jodiendo, nos escucha el señor Nito. Qué maestro. Nito, ¿cómo andás tanto tiempo? Che, estamos haciendo una joda. Pero nos vemos en el sábado, en el próximo asado. Llevá el aceite de oliva, ¿eh? Ahí me encanta. Uy, me quedé sin... Acá Nito nos bloqueó, me parece. Es re caro, boludo, el aceite de oliva. ¿Quieren que les diga cómo identificar un buen aceite de oliva? ¿Cómo es? El aceite de oliva se cristaliza con el frío. Ajá. O sea que está cambiando constantemente su contextura física. Va a ser sólido, casi sólido, como grumoso a veces. Medio como el de coco. Claro, ponele como el de coco, pero tirando a grumos. El de coco se pone duro, o como así, medio cremoso o líquido. Claro. Pero este se pone grumoso, muy grumoso y cada vez más grumoso. O se pone bien líquido cuando hace calor. Entonces, y no deja residuos en la boca. Pero ya, si lo ven y ven un día de frío, su aceite está... Como el aceite de girasol, es aceite de girasol verde. Mmm, qué asco. Con famoso aceite de girasol verde. Un saborizante de oliva. Claro. Buh. Ahora ya lo saben. Todo está auspiciado por aceite de Nito. Ah. Así que comprar el aceite de Nito. No, bueno. Yo no lo probé, así que no le voy a hacer propaganda, ¿sabes? No debe ser barato. Bueno, hoy tenemos... Bájense de la rama, colado. Tenemos... Nasa, ¿vos trajiste algún artista para compartir? Sí, pero le tengo que pasar los temas a David. Está bien. Mientras tanto podemos ir pasando otros y que el David vaya ahí... De una, me encanta. ...investigando. Puedo empezar por la que traje yo. No sé si quieren eso o hablar sobre la que trajo Tommy, que también está muy interesante. Esto es como... Tres estacas, hay que elegir cuál clavarse en el medio del corazón. Yo siento que tengo el panorama completo, diría que vayamos con la tuya. Que ok. Que... es un buen puntapié. Está bien. Bueno, yo para hoy traje a una artista bastante joven, llamada Marina Zaporiti. Es la mente maestra de un álbum debut que salió hace 2 años, no, capaz que un poquito más. 2017 me parece que salió, está bien. Básicamente es un álbum que mezcla mucho lo que es el techno, si no, no sé cuál es la palabra, viste, los que escuchan electrónica capaz que sepan corregir esto de con qué palabra hay que dirigirse a la música electrónica cuando se trata de diferenciar exactamente qué es lo que estamos escuchando, porque un par de veces me ha pasado a decir, ah, sí, me encanta el tech, y no es lo mismo que techno. ¿Vos tenés idea de cuál es la diferencia? No, pero sé que se bifurca mucho, un poco como que hay eso de esos géneros que tienen muchísimos subgéneros. Claro, tiene tech, es que house, sí, es como friend. Es como decir rock, digamos. ¿Cómo? Acá me llega un datazo. ¿Cómo dijo? Uy, no me digas. Señor. No estoy muy familiarizado con el género, pero lo define la velocidad de los beats, el tiempo. Porque lo que intenta hacer este género es como palpitar, es hacer que tu palpitar cambie, ¿no? Entonces uh-huh. La forma en que lo logra y el objetivo de ese palpitar va a ser diferente. ¿Escuchaste esa? La de como que se estima que hay unos beats específicos que son como el punto cúlmine, la cresta de la ola, donde supuestamente si el DJ llega a que los palpitares lleguen a estos bits que son de 128 bits. Ajá. Ya está, es como lo lograste. Explotó. Lo lograste, men. O sea que tiene que ser como una transición a los 128. Claro, como no puede ir de golpe, tampoco puede ir muy despacio. Es el arte del DJ de ir leyendo al público como para ir generando el clima. Está muy bueno. Hay una película, creo que se trata de eso. Vos, me lo dijo David, ¿te acordás? We Are Your Friends se llama esa peli. Sí, con Zac Efron. Bastante rara esa peli, pero está buena como para pasar el rato. A mí no me gustó. Es pochoclera, digamos. ¿Qué? Sí. A que se enamora y le va todo mal y al final se arreglan. No. Es más simple todavía. Bueno, para volver un toque con Marina. Estamos hablando de Marina Zaporiti, que artísticamente se hace llamar HTML. Voy a leerles un poquito, un par de frases, digamos, sobre, digamos, desde ella, sobre su música, y quiero que la escuchemos. No tengo ni idea de cómo carajo la descubrí, sinceramente, que fue en esta semana. ¿Tipo algoritmo YouTube se puso las pilas? No fue YouTube. Fue, me parece, una Spotify. Recomendación o una etiqueta. Creo que ya estaba etiquetada en alguna, porque ella está muy relacionada con Futurock, que Futurock es una radio de Buenos Aires, que también es editora de libros y también tienen produce, Barbie Recanati, ¿no? Vieron que hablamos un par de veces de ella. Ella está asociada con Futurock y tiene junto a ellos una editora de libros y también la productora de música Goza. Y dentro de todo esto, que ya es como una especie de grupo de músicos, periodistas y mayormente son todas mujeres. También está Malena Pichot, si la conocen, de Cualca. De Cualca, de cómo se llama esta serie, que también está muy buena. Que está el del cuelgue. Sí, bueno, esa es una serie que salió, digamos, del canal de Cualca, creo, ¿no? Y se bifurcó de ahí, pero creo que abrió no un poco más el panorama. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba buena, yo la vi. Es una serie corta. Sí, 12 capítulos, 13. Ay, qué datazo. ¿Cómo se llama? Por favor, no se guarden. Ahora la buscamos, ahora la buscamos. No, la verdad que no tengo idea de lo que están hablando. Pero bueno, está buena esa serie también, si la quieren ver. Marina Pichot, una genia. Y los pibes que actúan con ella también. Así que está el cantante del cuelgue. Está el cantante del cuelgue actuando. Vos ponés Marina Pichot y ahí te aparece. Es que en realidad el cantante del cuelgue, viste, también forma parte, digamos, del staff de actores que tiene Malena Pichot en todos sus sketches, junto a otras. Que tiene un personaje muy bizarro, que es como de una mina japonesa, sí, media hentai rarísima, así con colitas rubias. Y ¿alguna vez viste pollerita? Euforia? Sí. Bueno, viste la que hace. Bueno, es exactamente igual a muy ella. Bueno. Es muy bueno. Linda serie, Euphoria también. Yo creo que la vi a esta chica Marina etiquetada en uno de los eventos de Futurock. Y de ahí me puse a investigarla y encontré el álbum este que se llama 17. Personalmente me gustó. Me gustó. A mí me pasa algo que quizás es algo que le pase a muchos músicos, que es que el instrumento que, digamos, yo tomo como performance, que el que yo más bola le doy, que es en este caso la voz, el canto, es como a lo que más también bola le doy al momento de escucharlo en otros, ¿no? Como en otros proyectos musicales. Como que si hay alguien que no canta dentro de lo que me gusta o que no le da bola a eso, es como que ya hace ruido. Un poco. Sí, hay unos huecos ahí. Claro, como que la letra y la voz para mí es muy importante dentro de un tema. Igual ponele. Siento que a veces un buen cantante igual. Un buen. Pero una misma idea, me parece. Vamos a dice, como poner a la polémica. De tres lo dice. La polémica en el bar. Yo creo que un buen performance a veces no es un buen cantante, pero da un buen show y hace como lo que puede, pero también está mostrando su contenido más allá de lo bien que canta. Porque, o sea, alguien puede hacer covers y cantarlos idénticos y está bueno, pero la creación del artista creo que define más que a veces la forma en la que lo está cantando. O sea, creo que hay muchos músicos, muchos, sobre todo guitarristas, que cantan y dicen yo no soy cantante. Y nos acordamos las canciones por sus letras. Como... Y su guitarra eléctrica. Claro, pero bueno, es como que también está bueno que el cantante se la aguante cantando mal, digamos. Como que a vos te quede una canción de un cantante que desafina, pero la canción está buenísima, como que... Que también es muy del rock, digamos. Es muy del rock, digamos, que el cantante no sea bueno no también. No sé, yo hay varias bandas de rock argentina que le diría, che, papu, dedícate a tocar la guitarra y poné un cantante decente, por favor, te lo pido. De una que sí, pero... Es como que si no el mensaje me llega a medias, ¿viste? Como que capaz que si hay alguien que sepa cómo transmitir eso... De otra manera, o sea, no estoy hablando de gente que quizás... A ver, hay cantantes y cantantes, ¿no? Porque hay gente que no afina, pero eso no quiere decir que sea mal cantante. No estoy hablando exactamente de afinación. Estoy hablando de una cuestión más que nada de interpretación. Alguien que... Y de estilo. Que le dé bola, digamos, estilo. A eso. Claro, como dijo Residente, yo no soy músico ni canto, yo solo rapeo, pero digo más que tú con tu teoría y solfeo. Complicando ahí, ¿eh? Sí, es esa. También va por ese lado. Es recontra por ahí, poner, qué sé yo, Piti Álvarez, lo voy a nombrar, claro. Ya lo nombré. Uy, yo flasho a veces con canciones de Hija Loca, de Piti. No canta, pero tiene estilo, ¿viste? Es la simpleza también que tienen sus canciones a veces, como ciertas rarezas que tienen. Creo que lo raro a veces me llama muchísimo, las singularidades dentro de los artistas, sobre todo en un mundo de cosas genéricas. Como interesante. Y quizás, digamos, hay como géneros que priorizan más ciertos instrumentos o ciertos perfeccionamientos en áreas, no sé, poner la ópera, claramente, la voz latina ahí arriba, digamos. El neo-soul se encarga un poco de que sea un conjunto, que no haya tanto protagonismo, pero que sea como un todo que confluya y no tanto como un rock en donde la guitarra siempre es como el protagonista en la mayoría de los momentos. Como que siempre hay como un coste-beneficio en cada género. Y supongo que esta artista debe tener algo de eso. Esta artista tiene... Es rara. Yo creo que les va a gustar por eso. Es una artista que la estuve escuchando también. Yo cuando investigo a artistas me gusta también ver qué es lo que piensan y sobre su propia música. Y... ver exactamente qué es lo que quisieron transmitir desde un primer momento y después qué es lo que llega, ¿no? Porque quizás nada que ver. Sí, totalmente. Y es interesante, a ver, la estoy investigando y les voy a leer un par de cosas que dijo. Primero dice, no hay que ser un experto para ser un gran artista. Tengo una estética y una identidad en HTML que es, no te metas con esta mina, pero en realidad soy un dulce de leche. Esto lo dijo... el año pasado, en La Tangente, antes de presentarse en La Tangente, por la radio Colmena. Dice, sale lo más sincero de mí, cuenta Marina, sobre su álbum 17. Son mis primeras canciones y surgen de una necesidad inmediata de transmitir algo que estaba rondando en mi cabeza. Lo llamé a Juli y la rompimos. Estuve hablando un poco sobre el concepto, digamos, de este álbum. Y ella como que habla de esto de el camino del héroe, ella lo nombraba, como este camino en el que uno va superándose como artista, intentando como llegar a ese álbum, a esas canciones, sacarlas de alguna manera, y como que tienes que salir de tu perfeccionismo y salir de un montón de cosas que te van rodeando, quizás trabas que uno mismo se pone, ¿no? Que no existen. Es un cóctel. Es un cóctel, sí, olvídate. O sea, va desde afuera y desde adentro. Y bueno, como que un poco habla de eso. Lo que más me gustó también de esto es que ella no solamente lo lleva a la música, sino que también lo lleva a lo visual en el momento de dar un show en vivo. Ponele, como para graficar un poco, el álbum empieza y ella está como atada con unas cadenas y hay dos ninjas que ella dice que representan una dualidad de ella misma, que la tienen atada y ella está como intentando salir de ahí. ¿Ninja blanco y ninja negro? No, son los dos negros. Dice, mi vida está dividida en dos. Yo lo pensé, pero no quería preguntar todavía. Mi vida está dividida en dos. Por un lado está MS, que es la parte más colorida y relacionada con el diseño gráfico, y después tengo lo dark, que es HTML, porque ella también es artista plástica, hace trabajos, es DJ, es como varias cosas. Multi-performance. Reflexiona sobre sus dos proyectos artísticos. No hay que ser un experto para ser un gran artista. Siempre que esté esa necesidad de comunicar algo, hay que hacerlo y no frenarse ante nada, porque así yo hice este disco. Quiero que vengas y te comas alta película, incluso que tengas miedo y que sea una experiencia mental. Apuesto mucho a la escenografía. Se vienen nuevas canciones y videoclips porque es mi idioma y tengo que explotarlo fuerte. Lo que más me llama de ella también es el tema este de que le da mucha bola a los sonidos. Como que estuvo diciendo que es medio fan de la ASMR. ¿Alguna vez escucharon videos de ASMR? ¿Vos, David, escuchaste? No, no me lo banco, la verdad. ¿No? No. El ASMR... ¿Qué? ¿Tienen idea, no? Fuera de onda. Es como hablarte así. Claro, es como... Tipo onda podcast, así. Pero no es solo eso, también es como... Claro. Cositas, tipo... Ruidos. Como agarrar un morrón y track. ¿Cómo suena masticar una manzana? Te tiro un Lego ahí en medio de un vaso de leche. La verdad no soy fan para nada. Quizás digo, mira qué raro esto y escucho uno, pero la verdad que estos que te están hablando ahí te cuentan cosas y se escucha cada partícula de baba separándose cuando hablan, es como, ay, no, gracias. Sí. Yo lo encuentro interesante, a mí me gusta porque, bueno, quizás hay algunas personas que justamente eso, más que relajarla, la pone en un estado, digamos, de ansiedad. ¿Hay gente que la relaja o no? Eso a mí, por ejemplo, me relaja bastante. Depende del ruido. Ella habló también de esto, como que dice, hay determinados ruidos del que me gustan, que me di cuenta. Pero como que ahí ella saca esto de la ASMR, de que el sonido va más allá de una experiencia sonora, sino como también una experiencia sensorial, física. Claro, es vibración. Es vibración. Entonces, eso lo vas sintiendo y te genera algo adentro que... cambia tu modo de percibir esa música, digamos. El hecho de percibir a la música de esta forma también nos hace identificarnos con la música de otra forma, de otra manera. Como que antes la forma de decir que era buena música y que era mala estaba definida por un estándar. La música clásica era lo erudito, lo que se quería alcanzar esa perfección, y las obras clásicas eran lo que se buscaba imitar a toda costa. Pero si vemos a la música como vibración, lo que queremos es generar una vibración que nos cause algo. Entonces dejamos de lado la técnica y esa escuela del profesionalismo extremo y vamos a las vibraciones en sí y a los sonidos que estas generan y cómo unimos esas vibraciones con los sentires y cómo las transmitimos a un ritmo. Es muy distinto ver la música a través de ese lado. Es que eso... creo que como que empieza en auge sobre todo con el tema este del tecno, porque pasa muy por ahí la música tecno, es sobre sentir, o sea, que el BPM te marque algo, te marque, digamos, cuando va a explotar la canción es cuando empieza la euforia, lo siente, y cuando sabe. Va bajando es cuando es el momento de estar tranquilo. Es como que básicamente el DJ tiene el control de las emociones de las personas en ese momento. Sin entrar en, hablando de drogas, ¿no? Pero más, aún más allá con de drogas, eso, digamos, como que la música ya es la droga en ese momento. Y ella se ve que al ser, digamos, una persona que produce su propia música que y que le gusta mucho, ella dice que es muy fan del bichito, y se refería como a estos pequeños sonidos, capas de sonidos que forman una canción que vos te pones sí o sí, digamos, preferiblemente o escuchar con unos buenos parlantes o con unos buenos auris, que aparecen de un lado derecho, de un lado izquierdo, desde arriba, claro, desde atrás. ¿Viste esa música que ahora dicen, sí, que se llama 8D? Bueno, claro, como... es algo que es nuevo, por así decirlo, porque las capacidades para lograr eso se empezaron a explorar años 80 y no se logran de la forma que se logran ahora, que es muy zarpado. Ya el hecho de que los sonidos pasaran de derecha a izquierda fue toda una revolución a finales de los 70. Queen lo empezó a hacer y ellos no tenían RL, sino que movían cosas de un lado a otro del micrófono que estaba captando, lo cual generaba un cambio en el sonido. Claro. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Y ahora llegamos a la capacidad de tener como un espacio físico auditivo, ¿no? Estamos escuchando algo y podemos decir, mira, este instrumento está atrás mío, este está adelante, este está a la izquierda, este está a la derecha, este está más cerca, este está más lejos. Y es... Qué loco, ¿no? Como todo empezó así, a la vieja usanza, y después alguien le puso la tecnología que hacía falta como para que en un botoncito, no sé, la distorsión, ¿no? Saturarlo todo... Al tener el pedal. Sí, y a su vez, como, bueno, si vamos a hablar de efectos, los efectos crearon géneros, digamos. Sí. El delay creó el reggae porque se tocaba el un acorde simple. Sí, era muy limpio. Y generaba el eco. Entonces, como check, check, check, check. Lo cual. Check, check, check, check. Eso generó el reggae. El reggae, como que los amplificadores con. Que ya traían adentro la reverb. No habían llegado a Jamaica todavía, llegaron como 10 años después de la creación. Y cuando llegan es como un boom, la gente no lo puede creer. Y lo tocaban simple, como esperando la reverb, y se generó como este ritmo, ¿no? Chac, chac, que sumado también a sus ramas afroamericanas que estaban ahí gestando otro montón de géneros de ahí, obviamente, de Jamaica, generaron este movimiento que terminó siendo gigantesco. Yo después tengo un invitado para traer que le encanta, le fascina todo esto del reggae. Me había nombrado un poco como el artesano de los efectos, muy por arriba de un chabón jamaiquino que también, a la vieja usanza, ¿viste? Y ya lo vamos a traer. No quiero ¿Empezamos con la música? Escuchamos un temita de una. Estamos hablando mucho. La gente se va. Sí, que hay gente. Ah. Se va haciendo una idea. Si está, che, pará, porque recolgados, boludo. Ah, el número. Claro, el número. Hay alguien que está escuchando ahí, está hace como 2 horas diciendo: madre. La puta madre, digan dónde mierda les puedo decir algo. Sí, el nuestro número. Un mensaje diciendo: ¿para cuándo el número? El número de Radio Roja, que es la radio por la que estamos saliendo en vivo. Es 3548-572403. Puedes escucharnos por la página web radioroja.com.ar y si no, por la FM al aire por la 90.1. Y bueno, vamos con el primer tema de HTML del álbum 17 que se llama Vocales. Anda por ahí. Esto es como para ponerse a ordenar, así que... no sé, ordenar es medio aburrido, pero para lo que quieran. Para estar arriba. Aprovechen. Arriba, arriba. We'll be right back. Creo que estamos al aire. Eso fue un evento acá milagroso. Llegó el último pucho. Con esa canción angelical. Acá Sofi dice, what? La voz de esta chabona es re parecida a la tuya. Impactada. Nada que ver. Puede ser, sí. No sé. Es grave la voz de ella. Es bastante grave, sí. Me hace acordar un poco a... como... era sur de cierta forma, o bandas parecidas inglesas, como cierta cosa del ritmo, la voz así grave. Me gustó mucho, la verdad me gusta este tipo de género, lo suelo escuchar. Creo que está piola que haya artistas que busquen para ese lado también. Creo que hay un montón de géneros en la Argentina que no son explotados y que hay mucho como material o mucha gente piola que podría hacer de géneros que se pueden poner sobre la mesa, géneros como auténticos por ser argentinos, digamos. No, sí, sí. Como que este álbum en específico, ella mezcló un poco lo que es el techno con la distorsión y el rock and roll. Este tema que acabamos de pasar quizás es uno de los más poperos dentro de lo que tiene el álbum. Bah, es como que yo le encuentro eso, ese estribillo, viste, pegadizo, ganchero, melódico, que tiene generalmente en las canciones de pop. El gancho. Pero después hay un par más que traje que quizás son un poco más extraños, más, un poco más psicodélicos. Tiene esto de la lírica, de como repetir bastante, como si fuese un mantra. Está bueno, a mí me gustó. De repente es algo diferente a lo que se suele escuchar, como vos dijiste, y está bueno que haya artistas que incursionen en otras cosas, porque acá es muy difícil que haya variedad de géneros. También es difícil que un solo artista incursione dentro de otros géneros, como que hay artistas que hace 30 años que hacen exactamente lo mismo. Sí, que tocan lo mismo en vivo todo el tiempo. La Verguizo... Pedro Aznar lo habré visto 3 veces, seguro, y siempre lo mismo. Hay gente que es fan de la Bersuit, es siempre lo mismo, ya los vi. Los consagrados, como que están 3 veces ya los he visto en distintos lugares, en distintas provincias inclusive, y es siempre lo mismo, o sea... Como que siguen el formato que funcionó en su tiempo y se quedaron ahí, medio en el molde. O sea, es fácil estar en la zona de confort de saber que los hits son los hits. Claro. También cuando ya llegaste a los 60 después de una vida de cocainómano en el caso de la Bersuit, y como que no se te ocurre un tema nuevo ni ahí, qué hit ni qué hit. Vámonos seguro, loco. Claro, vamos. Todos al arco. Qué sé yo. Pero a pesar de eso siento que se puede, y se está, claramente lo vemos, esto de generar, como dijimos, géneros nuevos, ¿no? Como la mezcla de cosas. La creación del género. Estuve viendo, ¿vieron el hermano de Mario Zeta? El de C5N. ¿Qué pasa con ese chabón? El hermano es un... se llama Darío. El apellido es muy difícil, no me lo pronuncia. Es un filósofo muy famoso de Argentina. Sí, no le dicen Z porque Z es el hermano, que es Mario Z. Él usa el apellido entero. Pero para no pronunciarlo, porque tiene como una vocal el apellido y 20 letras, entonces es como difícil. Claro. Cuestiones. Él está en Futurock también, así que si lo quieren escuchar. Para volver a poner en sintonía con lo que estás diciendo, disculpa. No, pensé que está enganchado. Esto de generar nuevos géneros, de la mezcla... Lo de los géneros. Él está diciendo como que el humano siempre se quiere dar como la autoría de las cosas, decir yo lo inventé, ¿no? Claro. Y en realidad todo ya fue hecho antes, digamos. Crear algo nuevo inevitablemente también utiliza lo viejo. No hay sin duda nada que es como que exteriorice lo visto por la persona anteriormente. Entonces, el que quiere crear algo nuevo tiene que encontrar como una cohesión entre lo que ya ha escuchado y lo nuevo que quiere generar. Y es difícil a veces porque en ese trajín de hacer cosas nuevas nos terminamos quedando con refritos, digamos, ¿no? Como que el pop quiere renovarse y empieza a hacer reggaetón y estilo como disco de los 80, que se explotó en este momento, como pero digo algo nuevo, digamos. No es algo nuevo, estamos haciendo refritos, no estamos siendo originales en realidad. O sea, todo bien, son géneros que están buenísimos. Está bueno volver a ellos porque tienen una identidad re piola, pero a la vez no es algo verdaderamente nuevo, ¿entendés? Me cuenta lo mismo con otras palabras, pero no me dice nada nuevo, básicamente. Charlie dijo que como que si no plagias, no sos artista. Y lo dijo Picasso también. Claro, como que... Dijo Einstein. Igual es polémico. Como artista, ponerle, me está generando una incertidumbre esto de los derechos de autor, etcétera. Más que nada porque yo el arte lo siento de esa manera, como que no... A ver, al momento de quizás tener que promocionar todo lo que es la música que estuvimos haciendo, no me sale correcto decir mi música, mi canción, mi tema. Es como fuerte decirlo así, como una cosa que yo creé sola. Es algo medio... como que muy resumido decirlo así, porque también influye toda la música que escuché durante el momento de la creación, influye la persona que me enseñó, la persona que estuvo ahí produciendo el tema, porque la persona que escribió una letra y que hizo una melodía no es solamente la persona que está atrás de ese tema, está la persona que lo masterizó, la persona que se encargó de grabar todo, ¿entendés? Hay mucha gente atrás de un solo tema, entonces decir que un tema es mío es como... fuerte, y al momento de uno tener que registrarlo, podés poner un par de personas más, quizás, eso ya es como algo. Depende de cuánta guita quieras ganar. Claro, eso es un poco más capitalista, ya ahí como que está el tema del porcentaje, etcétera. Claro, sí. Pero ya de pero igual por se sí, entiende, el copyright, o sea, dice que el tema es tuyo. Pero sí, qué sé yo. A términos prácticos, uno dice que es de uno y se entiende. Es la mirada capitalista de la música, digamos. Sí, o si sea, vamos a hablar de procesos de creación y de la música que estamos haciendo como para preservarla de manera como si fuera propiedad privada, estamos hablando de capitalismo básicamente. Estamos tratando a la música como una propiedad privada tangible con la cual podemos comercializar y a la vez reclamar propiedad. Claro, siendo que la música es algo que proviene desde hace mucho, y inclusive la música, si la estás haciendo en 440, estás haciendo... música que fue normalizada desde hace 450 años, entonces, ¿qué onda? Esto lo estoy haciendo gracias a otra persona de hace muchísimo más tiempo, entonces, ¿cómo puede pertenecerme a mí? En cierto punto siento que lo que hacemos lo hacemos entre todos, o sea, lo hace el contexto eso, a la música, lo hace el planeta en el que estás viviendo en el momento. El contexto de la gente que consume la música es la que también lo hace, el sonido que va surgiendo. Bueno, pero igual... A ver, voy a jugar un poco al abogado del diablo. Pero digo, entiendo que todo es un contexto y que digamos la originalidad, al fin de cuentas, es un conjunto y un cóctel de nuestra biografía musical, nuestras influencias. Pero es como decir que todos somos artistas. Digamos, no todos tienen la capacidad de plasmar lo que un artista plasmó con toda esa biografía y ese contexto. Y capaz que decir es mío es un poco fuerte, pero de alguna manera, capaz no si esa persona no lo hacía, nadie más lo hacía, ¿entendés? Tipo, claro. Totalmente que gracias a un artista se puede lograr. No estoy en contra de los derechos de autor, pero sí estoy en contra de que la industria explote los derechos para generar productos comerciales aceptables para el público de forma fácil, digamos. Ah, sí, la hamburguesa musical, lo decís. Porque lo que se genera con los derechos de autor es el hecho de que se pueda comercializar como el alma del autor para ponerla de a pedacitos... esparcida en un montón de canciones para generar justamente hits, porque se sabe que esas canciones tuvieron éxito, porque no se la van a comprar un piche que tiene un millón de canciones, sino se la van a comprar el que tiene 100 y fueron todas hits o que tuvo peso en su momento. Sí, es la industria lo que... Es la industria lo que arruina esto, por así decirlo, o le quita quizá un poco la magia. Yo siento que hay creaciones que son súper originales y que se tiene que al menos dar la posibilidad de decir, che, esto se le ocurrió a este chabón en este momento y fue zarpado. Y de cierta forma esa identidad que tiene esa pieza le pertenece a quien la creó y a quien la divulgó. Pero inevitablemente cuando soltamos algo al aire forma parte del aire y del público. También, le pertenece claro. A la gente. Ah, eso es lo que siento respecto a lo que hago musicalmente. Que una vez que ya fue compartido, no es tuyo, es de la otra persona con la que estás compartiendo. Porque también de ahí pueden salir otras creaciones, digamos. Y ahí es cuando quizás me genera... Quizás para el próximo programa venga con un poco más de información al respecto, pero está también, aparte del copyright, lo que es el copyleft. El copyleft es básicamente parecido al copyright, pero la regla no es que vos no podés usar para nada ese tema y tenés que pagar, sino que vos podés usarlo para hacer otro tema, para hacer otra creación, podés pasarlo por la radio, pero sí o sí tenés que dejar créditos, tenés que decir quién, digamos, hizo el tema, quién lo creó, y otras condiciones, pero así como más que nada de crédito, digamos, de poner ahí el nombre de la persona, pero no como hay ganancia. Para que, pero no una ganancia, o sea, y no garpar, y tampoco vas a ser bloqueado por usar ese tema. Vieron que hay en YouTube un par de canciones que, no sé, cuando los creadores de YouTube quieren hacer videos, ¿viste? Es muy difícil encontrar un tema que vos puedas usar en un video, porque generalmente, a ver, si es una película o es, no sé, un álbum que vos compartiste y que no es tuyo tampoco, a veces lo que hacen, que es algo más o menos dentro de lo mejor que te puede pasar, es que te sacan un par de segundos o un par de minutos de audio y bueno, ese tema no está más. Pero claro, generalmente sí. Lo que pasa es que te bloquean el video de la mierda. En Twitch está pasando que le bajaron el canal directamente a muchos streamers por poner música. Ah, claro, bueno. Eso me parece una cagada. O sea, entiendo que haya que pagar y que en esos de eso se trate, digamos, el derecho a autor. Pero a mí me parece copado que incursionemos un poco, digamos, en lo que es el copyleft, porque quizás, no sé, me pinta la idea de que tengan la posibilidad, una persona que quiere crear contenido, de repente agarrar una canción que le guste realmente y poder usarla, sí, sin problemas. Es como cuando un científico o una persona que inventa cosas útiles para la humanidad genera un copyright de sus cosas. Hay quienes hacen un copyright poniendo de una máquina para generar corazones artificiales. Y claro, el copyright es suyo, yo divulgo la máquina, yo la vendo, y si alguien hace una máquina igual que la mía, me tiene que pagar y va a terminar cerrando porque no va a poder hacer lo que yo hago. O hago de mi producto un bien para la humanidad y divulgo la forma de hacerla para que cualquier empresa por un bajo costo pueda hacer lo mismo que hice yo, que va a ayudar a más gente. Entonces, de cierta forma, si pensamos la música como un bien comunitario, podemos hacer un copyleft y decir, miren, yo lo hice, pero está acá, usalo. Porque sé que también van a usar el copyright de otro. Pero va a haber todo un negocio detrás que va a ser muy distinto como a esta intención del left. Me gusta mucho. Vamos a hablar un poco a Linux también, que es básicamente también un software que dice, mira, acá tenemos este software, quien quiere usarlo y modificarlo puede venir y modificarlo, si querés venir y modificarlo y después venderlo también puedes. O sea, es un código abierto que cualquiera puede agarrar y hacer lo que se le cante. Y bueno, obviamente que debe tener como sus propias leyes. Justamente, digo, la próxima vendré con más información y les contaré un poco más de cómo se supone que se maneja esto del copyleft. Y pasa que hay que leer, digamos, hay que leer más que nada sobre leyes, ¿no? Sobre la ley, digamos, o no sé si ley específicamente, pero hay que leer un poco más sobre lo que es el copyleft específicamente. Porque es un tema muy complicado que, no sé, quizás... Quizás hay gente que hace música que está escuchando, capaz que no, pero si uno se pone a pensar en todo el proceso anterior a publicar un tema, es un bardo. O sea, tenés que ponerte o tenés que contratar a alguien que sepa del tema, porque tenés que registrar cada tema. Está bien que acá en Argentina, por lo que estuve averiguando, los primeros 15 temas que registres son gratis. Eso es algo bueno. Un disco, digamos. Claro, puede ser un álbum, puede no ser un álbum. Vos tenés esos 15 temas, pero después hay que empezar a garpar por cada tema. Y no está solamente eso, sino que vos tenés que... Hay dos instancias, podés resguardar la música o podés registrar la música. Para resguardarla es básicamente, vos mandás tu letra en un CD con la melodía, si querés, y la armonía. Y lo que más guardan, lo que se resguarda en realidad es la melodía y la letra, ¿no? Pero eso no hace que vos tengas ganancia después, sino que simplemente esté resguardado en caso de que alguien te quiera cagar y hacer lo mismo. Pero el registro ya es para que vos empieces a ganar guita. El registro tiene un pago mensual o anual, claro, un arancel, pero también registra ganancias. Y está en, o sea, no solo es tu tema cuando vos lo reproducís o lo tocás, sino que también si otra banda lo toca vas a tener una ganancia y va a tener que tocar aprobada por esto. Las radios. Claro. Es como que tiene un montón de beneficios y están buenísimos. Está bueno también tener muchas canciones y poder vender los derechos para que otra persona las use como se les cante. Pero volviendo al tema anterior, que hablábamos un poco de cómo la música también la hace la persona, hay una frase que me gusta mucho que dice: el nacimiento del lector es la muerte del escritor. Como que a la hora que plasmamos una idea en nuestra cabeza, aunque sea ajena, la volvemos nuestra porque la modificamos de acuerdo a nuestros conocimientos empíricos, o sea, nuestra vida y lo que aprendimos en ella. Claro. Y eso define nuestra forma de ver las cosas. Entonces, cuando escuchamos una canción, por más que estemos escuchando la misma canción, Tommy está escuchando su canción, yo estoy escuchando mi canción, Luna está escuchando su canción, David está escuchando su canción. Y el oído se adapta también a nuestro cerebro, a nuestra forma de entender. Y la gente, la sociedad de un momento específico escucha de una forma determinada. Entonces el contexto y la gente que lo habita también modifica la música y lo que haga el artista en sí. También está en uno, como artista, de, digamos, poner límites en la barrera de influenciable que puede llegar a ser uno respecto a lo que los demás están consumiendo de vos y lo que vos estabas haciendo antes. Porque ahí también está lo que hablábamos la otra vuelta en el programa, no sé, que Marilina Bertoldi decía, llega un punto en el que hay un montón de gente que ya no le gustaba escuchar mi música y dije, mejor, porque esa gente no quiero que escuche mi música. Y empezar a hacer y seguir haciendo eso que ella estaba, digamos, creando y craneando. Hay gente que de repente se ve, no sé, con un público que le empieza a gustar lo que hizo con el primer álbum y entonces el segundo lo hace exactamente igual porque es lo que le gusta a su público y termina haciendo exactamente lo mismo durante 5 años, 5 álbumes iguales, solamente para vender, hasta que de repente encuentra que no, que... Claro. Otro camino. O al esa, revés. Esa es muy fácil de caer de repente. Se nota que la artista que HTML está muy segura de cuál es su voz en este asunto. Mira, esto mismo le habían preguntado. Viste, es como una pregunta muy común que te digan cuando vos incursionas en otros ritmos o en otros géneros. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Te chupa un huevo que te escuchen pocas personas? Y ella dijo como que sí, como que dijo... No sé si textualmente, pero más o menos lo que dijo es que siempre va a haber un público para lo que ella haga. O sea, siempre va a haber un público, no importa si sea menor o más grande, digamos. Siempre está esa gente que va a estar escuchando lo que hagas y por eso vale la pena, digamos, hacerlo. Así que... Sí, como acá filtrando en un mundo. Digo, bueno, o sea, realmente vas generando tu propia tribu. ¿Quiénes son mis verdaderos escuchas de siempre, digamos? Que no solo buscan tu música porque les gusta la música, sino porque les gustas vos, digamos, la forma en que lo haces. La actitud, el estilo, lo que representas. A veces. Está bueno, a veces, tener porque el autoestima para pensar así, ¿no? Porque hay gente que nunca saca su música por miedo a que nadie lo escuche o que nadie pueda entenderlo realmente. Sí, o músicos que son súper esclavizados por una discográfica y ellos hacen lo que les dice la discográfica. Es que y sus temas tienen los derechos de autor de 20 personas que son 20 productores que él ni siquiera conoce. Y para mí que como es adentro, es afuera, ¿viste? Si vas a estar pensando en hacer música para alguien, vas a hacer justamente eso. Música pensando en otros, no en vos y no en tu voz y no en tu intención. Entonces va a salir esa música. Una música un poco de mierda, en mi punto de vista. A ver, no puedo criticar al artista pop que hace pop para tener éxito y después empieza a hacer la suya. Me parece genial que el artista tenga la oportunidad de que con un género, sea cual sea, poder triunfar y después decir, bueno, tengo guita, me produzco mi propio disco. Sí, hay temas y temas. Porque es verdad que, como vos decís, capaz que, bueno, loco, quiero que arpe, pero lo hago bien, ¿viste? Lo hago a lo Dua Lipa, guacho. Onda, temazos, la conferencia. No como... Yo siempre vuelvo a este ejemplo del rock cristiano, que para mí es el ejemplo claro de dar lo que el resto quiere, ¿no? Yo, o sea, perdón a todos los cristianos, pero digo, el clásico rock pop capaz que engloba todo esto, ¿no? Como no ves que lo sientan, ves que están buscando la aprobación del resto, hay mucho ego ahí. Y un vasito de agua. Gracias, brother. Pero, ¿saben qué? Quiero escuchar un tema. Quiero escuchar un tema. Escuchemos dos temitas de HTML. Y antes de eso, escúchame, David. ¿Cómo es? HTML. ¿Tiene algo que ver con programación? ¿Vos estás en tema? HTML es como un protocolo o algo así de páginas web. Es un archivo, digamos. Perdón que nos pongamos medios ñoños con esto, pero me quedó la duda. Es eso. Es como lo que sería el PDF, el Word, pero hecho para internet, ¿entendés? A ver, buscamos un poquito algo de Google. Sí, más específico. Dice que es un lenguaje de marcado, no sé qué significa, que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet. Se trata de la sigla que corresponde a Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marcas de hipertexto, que podría ser traducido como lenguaje de formato de documentos para hipertexto. Se trata de un formato abierto que surgió a partir de las etiquetas CGML, Standard Generalized Markup Language. Le pusimos demasiado énfasis. ¿De qué se trataba y que el programa? Se entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar diversos documentos dentro de una lista. Le pusimos adrenalina picante a eso, ¿eh? Esa definición. Yo está supongo. Interesante. Tiene para una mí que visual... le puso ese nombre por alguna especie de. ¿Cómo le dicen a esto? ¿Vos decís medio friki así? No sé, pero. ¿Cómo se llama esto de que, viste, vos pones ciertas palabras, entonces es como que el buscador va a priorizar ciertas? Sí, ah, sí, vos decís que el nombre está puesto para que el algoritmo el CEO, lleve el ahí. CEO, le dicen, puede ser, es como que hay un algoritmo que prioriza ciertas palabras a la hora de uno redactar, no sé, lo que sea, cualquier contenido. ¿Vos decís que lo puso a propósito? Y yo digo que capaz que quiso apuntar a un público ¿Vos específico. ¿Vos decís que lo puso como etiqueta, yo digamos? Digo, pero digo, por decir, digo, puede ser porque, una posibilidad. Mirá, o sea, vos cuando subís un video pones las etiquetas de lo que va a aparecer. Sí. Bueno, igual tiene razón un poco, ¿no? Tommy. Una vez, no sé si te acordás, buscamos literalmente como en el teclado y apareció una canción de Daddy Yankee, así como que el chabón compró esa combinación de letras y le aparece su tema ahí. De repente como que haces un embudo ahí hacia cierto... Es una etiqueta, claro. Un tag, se llama. A los locos con Parkinson, de repente, que agarran el teclado, bueno, de Yankee, y a los, no sé a qué público querría apuntar, pero sin duda... ¿Está aburrido? Claro. Al boludo que se aburrió y puso algo al nerd. Teclado. Apunta al nerd, boludo. Al nerd oscuro, sad. O sí, o al que no está boludeando con el teclado, un joven. Creo que siempre va a ser alguien como un niño, ¿no? Es un poco contraproducente porque yo la estuve buscando para bajar sus temas y cada vez que pones HTML no te aparece, ya te aparecen un montón de cosas sobre programación que no tienen nada que ver con ella. No sé si le fue beneficioso. Es un buen punto. Quizás era todo lo contrario, ¿no? Si buscan su música... justamente camuflarse. Puede ser. Si buscan su música, pongan HTML 17 y ahí les va a aparecer. Si quieres tirar tu teoría de cómo... De ¿qué carajo? ¿Por qué le puso el nombre de esto? Podés llamar a este número de la Radio Rojas, 3548-572403. Recomendamos un temita, rey, reina. De repente agrandamos el algoritmo y sigan ahí del otro lado, que se viene una notita muy especial, muy flashera, muy buena, cráneos. Sí. ¿Notita? Yo digo notita, pero... Vamos con los temas. ¿Qué me voy a enterar? Vamos con los temas. ¿No estás en tema? No estoy... Si están escuchando, quédense para después de estos temitas, ¿eh? Ooh. el zumbido. Se observan, vuelve a caer, presos del olvido. Tierra fértil de lo que fue, cuerpos han ardido. Sigue inmersa hasta los pies, días invertidos. The silence is powerful. Me sigue sorprendiendo que haga énfasis a la voz grave. No, no se escucha mucho eso. Es medio oscura. Siempre se prioriza un poco lo agudo, ¿no? Como y llegar el agudo de gitero. Sí. También, ¿no? Ya el nombre de HTML, ya la voz grave. Es como, claramente se está diferenciando de una gran mayoría. Está bueno. Si la buscan por Instagram, html.ms. Sos de esos raros y raras, es todo tuyo. Es una friki. Tienen que buscarla. La verdad que me gusta también como el arte visual que tiene. Es muy del blanco y negro, pero así con mucho contraste. Así. La cromática. Me gusta. Tenemos acá... en la Radio Roja, si quieren escucharnos, tenemos un numerito para que nos hablen. 3548572403. Mándenos si quieren un tema para escuchar. No sé si andará por ahí la Romy, estamos llamando a tierra a la Ale. Repetítelo, Lun. 3548572403. Che. Me gusta con el eco ese de fondo así, creo. Hay que practicarlo. Nuevo podcast. Bueno, estamos acá en vivo. Es tu momento, es lo tuyo. Bueno, miren, les vengo a traer... Les cuento que... Me dijeron que trajiste algo de Ale Sanz. qué lindo, el nuevo disquito que sacó. Ay, chicos, ustedes me conocen, ¿eh? Ay, pero no quería decir... No, boludo, perdón. Ahora que lo dijeron no lo voy a hacer. Pero... Ah, bueno, cambiate. Sí, yo sé que nada. Tenés un par de cartas bajo la manga siempre. Siempre tengo, porque ¿sabes qué? Yo estaba pensando, ¿qué traigo esta noche? Porque los oyentes no lo sabrán, pero hoy va a ser una gran nota al primazo del monte. Y vamos a hacer ahí un poco de indagar del proceso creativo en pandemias. Cómo gestionar un disco en toda esta cuestión. Y claro, lo que preguntamos a los artistas que están en procesos creativos, claro, en este momento. Pero ¿qué pasa? No se dio. Problemas internos, no quiero dar detalles, pero por fuerza mayor no pude venir. No quiere decir que no se vaya a dar igual, ¿eh? Claramente. El punto es que dije, bueno, para llenar este hueco, que yo pensaba tenía mucha ilusión, dije, bueno, vamos a hablar del origen de las canciones, de las historias que hay detrás de las canciones. Ajá. Me puse a investigar, dije, cuánta depre, loco, cuánta morbosidad hay detrás de las canciones, cuánto suicidio, mal de amores, digo, lo he dicho, Jeremy, con este chico que se suicidó en Estados Unidos con un pistolazo en la cabeza porque le hacían bullying, ahí Pearl Jam hizo un tema, Van Halen, que había una noticia en que un chabón se iba a tirar por un doceavo piso. Ajá. Y el chabón desde la tele pensaba por dentro, el cantante, el guitarrista, decía, que salte. Y ahí salió su tema Jump, no saltó al final. O Bob Dylan, que hizo una canción a un afroamericano que había caído a prisión 20 años injustamente. O Eric Clapton con el tema de su hijo. Mira, lo voy a dejar para el final, pero estamos conectados. Qué fea la de Eric Clapton, ¿no? Boludo, ¿cuánto eran cantidad de pisos? Cuénteme, como 52, ¿no? ¿Lo querés contar vos o lo cuento yo? Bueno, el punto que quería decir era que no voy a hablar de nada de eso. Ah, bueno. No, pero quiero saber lo de Eric Clapton. Y bueno, Eric Clapton vivía en el último piso de un edificio relujoso y tenía todas las paredes eran de vidrio. Uh-huh. Y era transparente. Sí, tenía una mujer que limpiaba ahí, que las dejaba transparentes a los Martita. Vidrios. Pobre Martita, un cargo de conciencia. Cuestión que el hijo de Eric Clapton, que tendría que yo... Como 5 o alguna cosa era así. Era un niño, muy bien nenito, que cada vez que llegaban al edificio, él se tiraba sobre los vidrios. A mirar la ciudad. A mirar la ciudad como si no hubiera nada más que lo sostuviese que el vidrio. Soy el rey del mundo. Y Martita, limpiando los vidrios, dejó la ventana abierta y el nene se fue a tirar. Y estaban tan limpios que parecía... Que parecía que había vidrio y no había vidrio. ¡Ay, man! ¿52 pisos? ¿Lo cierto? Que alguien me venga a decir lo contrario. Loco, ¿eso ha sido cuánto? ¿Cuántos minutos de caída? No, segundos. ¿Segundos? Para mí un minuto. ¿Un minuto? No, ni a palos. 20 segundos. ¿20 segundos? Sí, los 20 segundos más largos de tu vida. Si querés nos tiramos y comprobamos. Dale, con paracaídas. No, pero no podemos comprobarlo. No, bueno, no importa. Quédate vos primero y me decís. Tears in Heaven es el tema. Sí. Lo conozco. De hecho también ese es el que más se conoce, pero hay otro que también le hizo al hijo, que habla del último momento en el que estuvo vivo Eric con el hijo, que fueron al circo, se llama Circus. También chequenlo por ahí. Dije, bueno, vamos a hablar de esto, no quiero tener una depre acá, no quiero tener una pálida, entonces vamos a hablar de plagios, dije, vamos a hablar de plagios muy concretos, muy emblemáticos. Un plagio emblemático que siempre me viene a la cabeza. El clásico. Y que no me puedo olvidar, es el de Coldplay. ¿Con Joe Satriani? Con Joe Satriani. Uy, sí, lo escuché. Bueno. Porque Viva la Vida es un tema icónico de Coldplay y es muy flashero cuando te das cuenta de que la melodía es igual a un solo de Joe Satriani, va. No es un solo, es como el estribillo de una canción de Joe Satriani. Viva la Vida, de Coldplay. El tema de Joe Satriani, no me acuerdo el nombre. Nadie se acuerda el nombre de los temas de Joe. Ellos no Satriani. Fueron a juicio, o sea, Joe Satriani hizo una demanda y cuando vos no vas a juicio y pagás la plata que te piden, es porque estás admitiendo que el tema lo robaste, básicamente, no. Y que no vas a ir a juicio para probar lo contrario. Y eso porque puede ir en cana, básicamente. No, pero la plata que vas a pagar seguramente sea más y el tiempo y los medios te van a fulminar. No, ¿cómo que no? Sí, tiene que haber una pena, digamos, por haber robado. La pena es monetaria y se la pagás al damnificado, que sería en este caso Joe Satriani. ¿En caso de ir a juicio también? Claro. Y bueno, hubo un acuerdo monetario, no sé cuánta guita hubo sobre la mesa, pero mucha plata. Sí. Si un día ponen en YouTube el tema de Joe Satriani, está sobre la melodía y están haciendo lo mismo. Me gusta que se corra ahí, ¿eh? Hay un tema de Coldplay que también le sacan, no sé, la melodía, como el riff del tecladito, se lo sacan a una banda que creo que, no sé si es latinoamericana, boludo, de disco. Mira. Los Sacados se llama la banda. Mirá, que injusta, ¿no? Así que robando ahí un poquito de por aquí, dije, un poquito vamos por allá. Dije, vamos a escuchar las diferencias de los plagios, a ver qué opina la gente. Y si realmente, pero no voy a hacer eso. Tampoco vas a hacer eso. Yo lo pensé en su momento con un par de temas de Mac Miller y Woz. Que Woz le caga melodía full ahí. Esa quiero escucharla. Sí, hay que escuchar eso, sí, sí. Y dije, pasamos uno, después el otro, hacemos referencia, pero... Después dije, vamos a hablar del origen del punk, que todos, Sex Pistols, Ramón y nadie habla de Perú y destruir no, desde el año 62, que los pioneros destruir sí, ese es el tema icónico que dio pie, unos pioneros, nadie los juna, pero yo estuve en Perú y todos lo cantaban, no, nosotros somos los pioneros, ¿quién te juna? Y después me di cuenta, si te fijas los años, básicamente concuerda 62. No voy a hablar de eso tampoco. Dije, dale, decino, ¿de qué iba a hablar? No sé. Mirá. Tengo miedo. No sé qué pasará, pero estoy nervioso. Dije, mira, vamos a hacer esta pregunta como pie de entrada y vamos a desarrollar esta idea que es genial y terrorífica. Mm. ¿En qué se relaciona? Dos adjetivos raros juntos, ¿no? Genial y terrorífico. Sí, genial, terrorífico. ¿En qué se relaciona, digamos, el himno del electropop que ganó este año un Grammy, la mejor canción y también el mejor disco? ¿Qué se relaciona eso con el tiempo de vida del universo y al mismo tiempo eso también en qué se relaciona con las aplicaciones y la inteligencia artificial que hacen, por ejemplo, que puedas tener tu cara como un viejo o más joven o pelo largo? Ajá. ¿Qué cara, viste? Uníme todo eso, por favor, antes de que muera. Bueno, eso me lo pregunté a la mañana, como todas las mañanas. Me levanté y dije... Tiene que ver la cara que pongo en Snapchat. En la vida del universo y el electropop himno de los Grammys. ¿Y te pusiste a aprender coreografía de BTS? Y bueno, ahí como que me agarró mucho insomnio y me puse a investigar, ¿viste? Resulta que para hablar de esto, hay que hablar de el primer video infinito del mundo de la mano de Billie Eilish con su tema icónico ahora. Está infinito. Vida infinita. Mira, boludo. ¿Y yo ya te había hablado de esto. Sí, ya sé. Pero, no sé. Yo voy a decir lo que dicen y quiero que pongamos la polémica. Hay ahí polémica con David. ¿Qué es infinito? Para. Mira, voy a desglosarlo un poco y después quiero que explayes tus ideas, ¿no? Y todos acá. Sí, para hablar de esto hay que hablar del video, el primer video infinito, que es, como dije, de Billie Eilish, que es como el icono de la ansiedad de adolescente del siglo XXI. Y para hablar de esto también hay que hablar de inteligencia artificial, del futuro que nos viene a atravesar el cerebro medio como que sin anestesia y sin vaselina, ¿no? Está pasando mucho tiempo. O sea, vamos a hablar un poco. El video se jacta de ser infinito porque se reproduce la canción Bad Guy, pero al mismo tiempo... cuando termina un fragmento de la canción, empieza otro que es un cover. Juntaron todos los covers de miles y miles y miles y miles de personas que hacen esta versión, porque justamente el tema llegó a un billón. Exacto. Llegó un billón y dijeron, bueno, ¿cómo festejamos? Vamos a hacer el primer video infinito. YouTube, Google, todos. ¿Qué pasa? Las combinaciones de todas, porque son un montón, tipo, versión trompeta, versión saxo, versión tango. Versiones cambiadas con la letra. Versiones bizarras. Recién vimos una señora que hacía una canción en la cocina. Versiones muy chotas y muy gloriosas de esta canción. Y nunca va a ser el mismo video cada vez que lo mires. Siempre cada vez que lo mires va a ser aleatorio. Muchas combinaciones infinitas, ínfimas posibilidades en este espacio-tiempo. Está buenísimo. ¿Cómo carajo hicieron esto? Con inteligencia artificial. Exacto, pero para hablar de esta inteligencia artificial hay que hablar un poco de el deepfake o el contenido sintético. Sí, sí, estoy... ¿Estás en tema? ¿Estás en esa? Vi un par de cosas con eso. ¿Viste lo flashero? Porque, a ver, vamos a desglosarlo. El contenido sintético vendría a ser como... Es como el principio, ¿no? De lo que se trata de emular, que es... la imaginación artificial, como que son inteligencias artificiales que uno va entrenando y va generando... Para que creen. Claro, para que vayan generando neuronas y conexiones neuronales artificiales para que a su vez vayan autoaprendiendo y generando contenido automático sin nadie que, que lo esté, digamos, programando desde afuera. Es una locura. Y cuando digo entrenar estas inteligencias artificiales, voy a agarrar ejemplo, por ejemplo, Instagram, los filtros. Cuando vos te agarrás, viste, te pones y tenés la imagen de más viejo, la imagen de más joven. ¿Cómo pasa eso? A la inteligencia artificial le ponen una cara, no 100, le ponen miles y miles, claro, y miles de caras, con el único objetivo de que vaya entendiendo el patrón de las caras, para dominarlas, para emularlas, para manipularlas y para crear caras que no existen incluso. Claro, si hablamos de esto, hablamos del manejo de datos increíble que genera esto, ¿no? Porque vos tenés millones de caras, con el Facebook tiene la mayor cantidad de caras que hay en la web, vienen de Facebook, y Facebook tuvo todo este problema legal justamente por haber vendido los derechos, que son tus caras, la cara de Luna, la cara de David, vendido justamente para generar no solo derechos de fotos, sino de información, para un montón de usos. Se usa mucho en los sistemas de seguridad, porque ponele en Inglaterra los sistemas de seguridad... Reconocimiento facial. Hacen reconocimiento facial de personas israelitas. Son racializados los israelitas a través de una inteligencia artificial que detecta personas con rasgos israelitas. Arre. Después tenemos elecciones modificadas en Rusia y en Estados Unidos a través de la manipulación de datos, por la cual se sabía las intenciones políticas de la gente y se intentaba emular cosas que generaran como un pensamiento, claro, y uniones cognitivas que llevaran a la persona a votar o a hacer determinada acción. Y está admitido por estas empresas. Donald Trump pagó a estas empresas y estas empresas generaron todos unos algoritmos que aparecían de manera aleatoria noticias para primero adivinar de quién era votante la persona y después para darle noticias falsas que generaran en la persona determinada reacción al votar. Y entonces es como que tenemos un lado re positivo de la inteligencia artificial y un lado muy negativo, sin duda, es muy oscuro, que también viene por el humano, ¿no? Intentando generar negocio con nuestra información. Pero también es la inteligencia artificial en manos del humano que es básicamente tan malo o peor que el humano. ¿Pero qué tiene que ver esto con el video infinito de Billie Eilish? Vamos a eso. Quiero hablar un poco también del revuelo que esto está creando. Como decía NASA, es un quilombo. Tipo, ponele, 2017. Sí. Y dos pornos. Sí. Con caras de actrices. Claro. De Johansson. Bueno, no sé, supongo. Etcétera, revuelo. No sé, supongo, me encanta. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Claro, Jiménez. Porque está generando que un montón de gente aparezca su cara en lugares, claro, donde no quiere que aparezca. Pero esto vendría a ser solo la punta del iceberg, porque esto es solo con caras, pero la puedes entrenar con voces. Claro, reproducir el acento, la intencionalidad, el idioma. Puede hacerlo con... Y esto vamos también un poco... con la música. Y acá esto es como capaz de la perlita que se puede rescatar, porque, digamos, no solo pueden emular instrumentos en tiempo real, etcétera, sino que pueden mezclarlos. Y no digo superponerlos, digo mezclar literalmente dos instrumentos completamente distintos. Y formar uno solo. Formar uno que de otra manera no sería posible. Generando sonidos nunca antes escuchados, ¿viste? No sé, agarras un trombón y mezclas con una flauta y es un trombón, no sé. Y es una locura esto. Pueden analizar estilos, agarran a Picasso y listo, ¿viste? Analizan el estilo de Picasso, Van Gogh, etc. ¿Cuáles son las cosas que repite? Exacto. Sí, patrones. ¿Y cómo decís? ¿Hasta qué punto esto...? Es como resumir la existencia a patrones de repetición. Es como quita la magia totalmente. Es como jugar a ser Dios y tirar pinceladas de realidad, ¿viste? Si es esa la que están usando, está súper entrenadísima. Está hace... fácil 7 años esa deepfake. Sí, se está generando. Mirá, o sea, recién ahora lo sabemos, pero no sabes hace cuánto que se sabían. Creo que escuchemos, digamos, esto del video infinito es básicamente eso. Es una inteligencia artificial que se encarga de generar estas conexiones neuronales artificiales para ir recopilando y lo que ya se hizo, lo que se está haciendo y lo que viene de. Claro, y de a su vez. Te está ahí tirando un video distinto que ya sabe que vos cuáles viste, cuáles no viste. Claro. Y es distinto para toda la gente. Entonces está manejando millones de cuentas a la vez. Y quiero tirar acá el dato polémico. El dato polémico. Porque esto es lo que dicen los programadores, los de YouTube. Mirá, lo tengo acá escrito. No importa. No importa. Es decir, como que se jactan de que hay muchas combinaciones, que hay miles y miles, y que hay una cuenta matemática que afirma que el número de posibles combinaciones supera... Escuchá esto, vos decís, no, no puede ser. Supera el tiempo de vida del universo. Y ya sé, ya estoy escuchando la Ale. Hay un efecto que diga, ¿what? Aquí te juna. O sea, si cada vez hay más videos, porque se renueva la cantidad, y la cantidad de combinaciones es equivalente a la cantidad de videos, multiplicada un montón de veces, exacto, es como que hay muchísima cantidad. Son un montón. O el sea, tiempo de vida del universo ya... Sí, no, encima, me parece muchísimo, ahora que bueno, hicieron esto, seguro mucha gente va a salir a hacer un cover de esa canción. Fucking... Porque todos van a poder tener una chance de aparecer en el videito. Ser parte de este universo, ¿no? Mini, de una canción re loca. Aparte no parece como que hubiera una cuestión monetaria de por medio para poder aparecer en los primeros, porque realmente aparece cualquier cosa de repente. Tenés que tener algo del tema. Igual lo que sí está bueno es que cuando vos pones la página, digamos, donde escuchás este video infinito, tenés hashtags, digamos, que puedes apretar. Claro. Y puede aparecerte, o sea, como que filtrás las cosas que te van apareciendo. Ponele, hay un hashtag que decía cats, y de repente aparecen gatos cantando el tema, o bandas, y son bandas cantando el tema. Toy Chicken, cositas así. Puede ser aleatorio o lo vas seleccionando. Y creo que escuchemos este tema que tanto da que hablar. Es un lindo tema. Tanto. Temor. Vamos. I have taken out my Invisalign, and this is the album. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Temón. Wow, dejó que hablar esto, Me gusta Billie Eilish, como que siento que lo que más se destaca es dentro de la producción de los temas. Soy el único que te hace ruido, igual todo esto deepfake, el contenido sintético, el video infinito, que te puedan falsear la voz, la cara. Me da un poco de desconfianza que ella participe en eso. Onda, es como, tranquilamente esto podría ser en 1984 versión Black Mirror y ¿quién se entera? ¿Un hacker? 1984 versión Black Mirror, ¿cómo sería? O sea, bueno, vamos a la serie. Ay, qué miedo. 1984 es una crítica al comunismo y bueno. O capaz que es como un mundo feliz versión Black Mirror. Igual es como tira para ese lado. Es una crítica al comunismo. Sí, es una crítica al comunismo y es muy gracioso porque es la visión de un yanqui en contra del comunismo y es lo más parecido al capitalismo que hay en el presente, es muy gracioso. Volviendo al tema, la verdad que no me gusta para nada la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Google en los primeros años era muy simple y se le hacía hacer tareas básicas. Una de las tareas era ponerla con otra inteligencia artificial, un clon de ella, a recoger manzanas virtuales. Y tenían un lugar virtual, un espacio virtual, y ellas tenían el cuerpo que ellas quisieran y podían ir empezando a recoger manzanas. Ganaba el que más manzanas tuviera recogidas. Entonces empezaron a generar tecnologías que juntaban manzanas, y cada vez más rápido, hasta que llegó un punto en que una dijo, si mato a la otra, ya gano, ¿entendés? Y empezaron a generar armas para matarse entre sí hasta que una mató a la otra. Caín Abel, versión de inteligencia artificial. Sí. Facebook hace unos años también tenía una inteligencia artificial que se había puesto a hablar consigo misma y en un momento los chabones dejaron de entenderle qué decían. Porque generó un lenguaje muy complejo. Generó un lenguaje propio muy complejo y los chabones no lo podían descifrar y la tuvieron que apagar porque se le estaba yendo de las manos. Sí, Mark Zuckerberg quería seguir usándola fuera del servidor para que siguiera evolucionando y el co-creador de Facebook, que había tenido mucha incidencia en la creación de la inteligencia virtual, no quería que se siguiera usando, le da cagazo. Y decidieron cerrarla. Che. Pro Ultron contra Ultron. Digamos. Si quieren ver una peli interesante acerca de la visión como humanista de las inteligencias artificiales como seres que sienten, pueden ver Her con Joaquin Phoenix. Está una buena. Gran peli, como casi toda peli de Joaquin Phoenix. Después voy a hablar el próximo programa de él y del artista que interpreta en una peli en la cual él... Por ejemplo, si hablamos de la peli de Queen, por ejemplo, este chico que le interpreta, que ahí se me fue el nombre, es básicamente un imitador ejemplar de Freddie Mercury, no canta ninguna canción, está haciendo playback. En cambio, Joaquin Phoenix hizo su propio papel de la persona a la que tiene que interpretar y le agregó cosas, le quitó otras, y él canta las canciones, todas las canciones. Entonces es como mucho más propio este papel, tiene mucha originalidad y como es el chabón, explota. Es una muy buena peli y vamos a estar hablando de eso en el próximo programa. Respecto a lo de que Orwell haya hecho una crítica al comunismo, es como que me quedó sonando porque el chabón luchó en la guerra civil española y era anarquista, trotskista. Así que quizás es más una crítica al fascismo en ese al fascismo, momento. Claro, mirá. Perdón. Sí, pero está bueno que lo haya comparado con eso porque está en esto de los ministerios del amor y el ministerio de todo, que básicamente controlaban todo mediante también códigos, como que habían cambiado el lenguaje en la novela y todo tenía que ver con... Igual me voy a retractar porque, qué sé yo, siento que 1984 como que te manipula un poco desde el dolor y justamente la manipulación de la información y en un mundo feliz... Es desde el placer. Claro, es desde el placer y... Que es un poco lo que está pasando ahora, como que... Claro. Como que uno elige ser, qué mejor esclavo que el que elige serlo, ¿no? En el libro Un Mundo Feliz se retracta mucho eso cuando generan las condiciones al nacer de las personas para que quieran estar en ciertos puestos de trabajo donde sientan que esa es la felicidad. Eso es un flash. Qué horror. Es bastante Black Mirror. Y en cierto punto estamos viviéndola un toque esa. O sea, estamos viviéndola totalmente. El conformismo con lo poco, digamos. Sí, el conformismo y también la uniquidad que puede tener alguien que ve exactamente lo mismo que otra persona. La globalización lo que genera es el rompimiento de las culturas y la creación de un nuevo mundo cosmopolita que busca lo mismo que todos los demás. Los países tienen sus identidades culturales y se van perdiendo con cada generación porque lo que gana es lo que pasa en Nueva York. Entonces es como que cada vez que entra un poco más la globalización dentro de los pequeños sectores que tienen una identidad propia y sobre todo los sectores más pobres son los que tienen identidades súper antiguas y que cada vez van quedando más degeneradas por el hecho de que van entrando como pequeños virus, la globalización, que terminan englobando todo en una misma pelota idéntica a todas las demás pelotas. Y nos perdemos de a poco de la oportunidad de apreciar la uniquidad de cada región por lo que es como es. Es como que tantos géneros y tantas culturas que van desapareciendo, tantos lenguajes que van desapareciendo. La globalización genera estas cosas y estamos viendo los últimos momentos de un mundo que puede, en el cual se pueden encontrar diferencias reales entre una cosa y la otra. Está bien que también es un proceso evolutivo el hecho de que las culturas se unan y se mezclan y generen nuevas, pero cuando vemos que dejan de desaparecer para convertirse en una sola que apunta siempre a lo mismo, con un mismo ideal. En un negocio. En un gran negocio gigantesco donde cada uno es una moneda, entonces también perdemos un poco el alma de las cosas. Sí. Y en el arte no deja de pasar. Es como muy loco que puedan copiar la, digamos, la identidad de alguien físicamente y no, o sea, no solo físicamente, pero digo, todo. Ya el timbre de voz, o sea, es como que se va muy a la mierda. Es un programa muy positivo. Como el capítulo de Black Mirror en el que está Miley Cyrus, me pareció muy mal capítulo comparado con los demás, pero lo que trata es muy, muy interesante, que es la capacidad de tomar lo que hace único un artista y plasmarlo en cualquier otro tipo de creación a través de una máquina. Que ya se puede hacer. Exacto. ¿Sabían que hay celebridades virtuales? Las, sí. Las dolces estas que tienen Instagram. Sí, tienen Instagram. Ah, boludo, que es flashero, sí. Hace poco hubo una polémica porque una de esas idols, como le dicen, publicó así como un mensaje bastante extraño, siendo que es como una cuenta para chicos, o sea, gente peque. Muy polémico, no sé, muy turbio. ¿Y qué puso, boludo? No recuerdo bien, pero me deja con esto pecando. Era como algo haciendo referencia al físico de las personas. Las primeras dos celebridades virtuales que hubo fueron creadas por una empresa de ropa y eran manejadas por las personas que habían creado la empresa. Y de virtual solo tenían las fotos, o sea, eran ellos diciendo acá estoy en la playa con mis amigos, que también eran virtuales y tenían sus propias cuentas, pero no había una inteligencia verdadera de fondo haciendo nada, eran solo fotos generadas con las ideologías de lo que era un buen físico para esas personas, ¿no? Que se lo pusieron a esa persona, la ropa que usaba era la ropa de la marca, obviamente. Yeah. Y no se reveló la identidad de estos, o sea, no se reveló el hecho de que ellos hubieran creado esto hasta que fue como un festival de ropa en el cual revelaron de que ellas eran inteligencias artificiales, estas personas, y que estaban siendo controladas por esta gente. Porque la gente empezó a hacerle ruido porque parecían hechos por computadora las personas que aparecían y justamente eran virtuales. Bueno, un puntito a favor, vamos a tener una buena, ¿no? Ya no se va, bueno, sin duda los que laburan de doblaje se van a quedar sin laburo, pero con esto de poder imitar la voz tranquilamente pueden agarrar una película y ponerla en francés, en español, en alemán, lo que sea, con el mismo tono, con la misma, muy bueno. Eso es un puntito. Bueno, después está todo la manipulación, ¿no? Y todo lo que Black Mirror, pero ahí va. Y lo de la música también me encanta, tipo mezclar instrumentos y sacar cosas re loquísimas. Va a ser el primer paso de la gente de la música del futuro, boludo. Sí. Y medio que va a morir el músico también, ¿no? Y yo creo que como todo van a morir ciertos puestos de trabajo y van a abrirse otros, digamos, capaz que pocos. Pero creo que se va a empezar a valorar otras cosas, como la creatividad, la innovación y esas cuestiones. Ya no sirve tanto tener la data a mano, sino cómo usas esa data. Ahora todos tenemos un celular y todos... Ya se están cambiando los roles, ¿viste? Y esto de la pandemia encima me parece que se va a hacer el antes y después. Como nunca antes lo fucking vimos. Nadie sabe qué... No, creo que esto es la punta de un iceberg que quizás ni llegamos a vislumbrar. Mira, ahí había buscado y la edad del universo... El comunismo soviético es la crítica de Orson Welles. ¿Cómo se llama? A la Unión Soviética de su momento. Stalin. Claro. Porque ¿qué? Todos estaban vestidos Stalinismo. Igual... entonces claro, están súper limitados y regidos por el gran hermano, ¿no? Ese que era justamente Stalin, ¿no? Después de la muerte de Marx. Bueno, por si no sabían que Gran Hermano salió de 1984, pónganse a leer la tremenda obra que hizo Orwell, que está muy buena. Sí, bueno, va a haber esta gran entrevista a Orwell de la que hablamos la otra vez, ¿no? ¿Era él o era otra persona la entrevista? No, para. ¿Una entrevista a Orwell? Está muerto Orwell. Sí, sí, obvio. ¿Te acordás de esta entrevista que vos subiste un Deep pedacito? Fake. ¿Era él? ¿Cuál? Ah, no. No. No, no, era otro. No me acuerdo. No. Era un grande también. Sí, un monstruo. No, ya sé. El tipo magnético. Muy magnético, por favor. Muy magnético, chabón. Realmente una... Esa gente que tiene como una presencia, ¿viste? Como un... No era sé, Wells. Orson Welles. Una seducción, boludo. Tipo... Estuve buscando lo de la edad del universo porque vos dijiste que el video de Billie Eilish de Bad Guy... ya me quieren como desmentir. Como que los de YouTube dicen que... No. Ya me quieren desacreditar. Se querían no acreditar. Quiero hablar con los abogados acá. Ah, listo, no digo copyright. Nada. Copyright. Es toda una farsa lo que dijiste. Sí, yo también te iba a retrucar. Yo estuve ahí viendo los comentarios del video infinito de Billie Eilish y saltó todo el fandom de 21 Pilots a decir que el Level of Concern ya había hecho su video infinito antes que Billie Eilish. Y fue como, ¿qué? Y como ya teníamos que venir para el programa, no investigué, pero como a mí imagino que David es más fan de Twin Pilots que todos. ¿What? Sí, tiene un video que está transmitiendo constantemente en stream, pero con pedazos de videos de la gente. Nos grabamos acá y lo mandamos y lo ponen ahí con el video. Sí, pero no tuvo ni la... La versión pitchy. No tuvo la plata puesta para decir, che, mire que vamos a hacer esto, lo sacaron. Sí, no. Si vas al video ahora, capaz tiene 200 vistas. Actualmente, ¿entendés? Es como que al claro. principio fue súper, súper... O sea, ahí tenemos lo que es tener una empresa como Google y YouTube asociadas con un artista. Y otra alargar algo por tu cuentita. El lado B de los videos. Sí, encima... Bueno, Van Pilot está con Sony, ¿o no? Sí, pero... El tema este lo sacaron ellos. Claro. No sé si tienen es independiente. Sí, Level of Concern, si te fijas, la cantidad de reproducciones es mucho más baja que otros temas que sí están producidos por la discográfica. Claro. Claro. Y le hicieron en cuarentena a los chabones. De hecho, en el video te muestran como que se van pasando un pendrive todo el tiempo. Y están, son vecinos. También ese tema tuvo como un juego, viste, que siempre ponen así como coordenadas en sus temas y cosas así. La primera persona que lo descubrió recibió el pendrive de Tyler con demos de antes de 21 Pilots y un par de fotos así también antes de muy bueno, muy buen, muy me buen premio. Dejar pistas para tus fans ahí para quien te escuche. 21 Pilots para mí es lo más recatable de estos 5 años de música. Creo que han dado una clase de lo que es la música del futuro, música sin género, música que se basa en otras estructuras. Que vos la escuchás y decís, sí, tiene algo que es muy popero o comercial quizá, pero tiene una originalidad y una forma de mezclar distintas cosas. Creo que son gente que se han sabido influenciar por un montón de cosas, claro. Y sin ponerse límites. Como que lo que me llama de la banda, que yo que no soy, digamos, de escucharlos demasiado, por lo que veo así de la gente que lo escucha y, digamos, en internet por ahí, lo que más me llama la atención de ellos es que dejan pistas como en todos sus temas, en todos sus álbumes, como que hay historias detrás. Hay como temática. Se nota que está como todo fríamente calculado para algo y como que los fans están constantemente creando teorías o cosas de lo que se trata. Sí, a full. Entonces, Si bien más allá como que siempre decimos que el público no tiene que manejarte para cuando vos publicas tu propia música y que no está bueno como dejarse influenciar, está bueno también cuidar a la gente que te escucha. Sí, Full tiene mucha interacción con la... Eso es lo que más veo, claro, como que tienen interacción y que les importa, digamos, la gente que los escucha. Totalmente. Y también se nota que desde el lado de quienes los escuchan, no hay como un compromiso de decir, che, loco, cambiaron la música, qué onda, qué pasa. No, es como que van cambiando y lo siguen escuchando. Y es que 21 Pilots tiene un tema de reggae y después termina re punky al final. Entonces es como que no estás esperando un género, sino la forma de cantar, la forma de tocar la batería, la forma en que se unen las cosas que dicen. Tiene muy buenas letras 21 Pilots. Está buena la banda. O sea, la banda empezó con... El primer álbum es todo piano en todos los temas. Después, el segundo ya es como que se empiezan a notar muchos más. Bueno, muchos jóvenes escuchándoles, con muchos pibes chicos que 17, escuchan. 15 años. Sí. Eso está bueno también, como que están educando a una masa bastante grande de escuchas respecto a lo que es la música. Y está bueno que se lo hayan tomado de esa manera, digamos. Y tendría que darle más bola, la verdad. Que habría que pasarlos y hablar un poco sobre ellos en el próximo programa. Sí, yo había querido hacerlo, pero no había dado el tiempo. Puedo hacerlo más aún más detallado. La verdad que a mí me fascinan y si hay algo que tengo pendiente es ir a verlos. Mal, ojalá vengan. No sé si volverán después de todo esto. Está medio difícil que vuelvan, la verdad. Y para los eventos igual, internacionales hace poco publicaron que están por hacer un tour en Estados Unidos. Qué bueno. ¿Van a sacar una canción de Navidad? Sí, seguro. Ah, es una pregunta, es o era una confirmación. Afirmación, ah, era una afirmación. Sí. Ah, bueno, bien ahí. Como tirando buena onda por la cuarentena. Regalito ahí de Navidad. Muchos artistas sacan canciones navideñas. Papá Noel, por ejemplo. Su disco Rodolfo. Piñón Fijo. Sí, siempre garpa, ¿no? Che, escuchemos otro tema de Billy. No. Escuchemos otro tema de Billy. No, yo quiero escuchar lo que tiene NASA para decir. Yo tengo su bombita. Decir. No hay bombas, pero hay munición. Munición son balas, bombas no es munición. Tenía que explicarlo. ¿Son munición o son chakibune? Los Eruca jugó al counter. Que es una 4-4-2 o una B4-1. B4-3 siendo CT. Ah, me gustó. ¿Qué más querés? Cara de... La bullpup. Che. Sí, la ametralladora con silenciador. Claro. Sofi nos dice que pongamos un tema que ella pidió. Sí, pidió un tema de Billy, ¿no? Pasalo, así hacemos un cortecito, sí, descansamos las gargantas. ¿Sabes cuál es? Obvio, lo sé tanto que ni lo voy a decir. ¿Estás seguro que es ese? A ver cuál. Sí, es el que. De la folla. ¿Que me hiciste la seña? No. No es ese, boludo, ¿para qué es la seña? El de la chica esta. La Billy. Chico. Bueno, la tengo la puta lejos. ¿Cómo se llama? Therefore I Am. Ajá, ese mismo. Un tema que salió hace 3 semanas. ¿Cuál? Therefore I Am. Estuve viendo el video y como que es en un shopping abandonado, por así decirlo. No sé si es como un shopping que represente al shopping en cuarentena, pero... Yo había visto un meme así en Instagram. Hubo quilombo porque ella no pidió permiso para grabar ahí. Se metieron. Mirá. Lo grabaron con un cel. Bueno, en este meme es como que hay un chabón y dice... Hugo, me crucé a Billie Eilish, tipo en el patio, almo, no sé. Es así. Me encantó. Bueno, dale, pongan el tema a Sophie, luego yo me imagino que está diciendo, ya sé la historia, para que la repiten. Perdón, pensé que habíamos quedado fuera. Che, loco, y el mate iba a I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go ahead. care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to fight. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I caught you near him. I'm sorry. I don't think I caught you near him. I'm not your friend. Estamos al aire. Kiosco y despensa San Pedro. ¿Qué? ¿Porque me timbre el ojo o porque tengo un tic ahí? No, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso... ¿Ahí dónde? Bueno. Mira, te voy a decir la posta. La verdad que me hizo mucha ilusión estar acá. Yo había preparado todo este contenido y estar acá con ustedes me hace ver el mundo con otras gafas. Y creo que es un poco la idea de Cuarentennials. Ver el mundo con otras gafas y otras miradas, con el cual construir nuestra realidad y el sentido de lo que nos interpela, ¿no? Es algo así, ¿no? Como te, esto, te como... perdiste el momento en el que Tommy se puso tierno emotivo, y emotivo. Sí. Puta madre. Como que es como que está agarrando el año nuevo, ¿viste? Es que pasa, pasa mucho. Ahora en el año nuevo nos ponemos introspectivos. Claro, y nos ponemos a pensar qué fue de mi año. Claro, romanticemos toda esta cuestión, ¿no? Pero... Yo a principio de año estaba en la playa en Perú y después estuve 2 meses parado en Córdoba. ¿Te acordás? Muchas idas y vueltas. Y pasa que lo nuestro es como un bromance, ¿no? O sea, hablando de grupo en general. Es un bromance, boludo. Se pone emocionante. Yo la verdad que la pasé mal sin nada. Aparte de pasar año nuevo juntos, es fuerte. Todavía... Me parece lindo. No, vivimos. Muy lindo. Lo hemos hecho, pero nunca todos. Siempre faltó yo algo. Yo le mandé mis rayitos de buenas vibras ahí desde Perú. No llegaron. ¿No? Ah, boludo, pasa que tengo que pagar ahí una comisión, pero bueno... ante el dios Apolo, pero... Claro. No, pero bueno, a mí también me gusta mucho estar acá y compartir y ver, digamos, un poco la realidad entre nosotros y entre quienes nos escuchan también, que traen lo suyo, lo propio. Sí, creo que es muy lindo cuando la gente forma parte del programa, nos dice cosas, nos recomienda cosas, nos da su opinión acerca de lo que se está diciendo. Me parece... re lindo el poder aprender con la gente también, o sea... Poneme un tema sentimental, por favor. Y por eso si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través de Instagram, ayuda hablando con nuestro programa. Cuarentennials 90.1 o también a través del Instagram o Facebook de la radio, que es Radio Roja. Y si no, a través del WhatsApp, y Luna va a decir el número mientras... Mientras NASA se ahoga y se muere. Ay, no, toma agua, boludo. Ahí hay un vaso así. El número de la radio es 3548572403. Así que mandanos un WhatsAppito. Es ahí de fuerzas para NASA y sus pulmones, dale. Volví. Si estás escuchando, decinos qué onda. Si querés que te pasemos un temita. E incluso ahora que se viene Navidad, ahora que se viene Año Nuevo, vamos a empezar con los saludos a larga distancia, seguramente. Ah, sí, vamos a sortear budines de pasas de uva. ¿Para cuándo esas birras, che? Bueno, hoy les voy a hablar de un músico que todos conocen. Gracias, que está gracias. Ahí pegándola. Bajá un poquito el volumen, brother, por favor. La volumen. La volumen. ¿Todos lo conocen? ¿Le voy a decir el nombre? Miren, todos lo conocen. Sí. Abel Macoquen Te Fallé. Oy, ¿lo conoces, bro? ¿Te Fallé? Te Fallé. Te Fallé, bro. Mirá, pensé que nunca lo ibas a nombrar. O más conocido como The Weeknd. Qué giro. Con razón. Sí, qué giro. The Weeknd. Para hacerla corta, The Weeknd nació en Canadá. Sus padres son senegaleses que emigraron en los 80 a Canadá. Con el gran programa migratorio canadiense, gracias Canadá. Cuestión ahí haciendo para el currículum. Te va a traer unos platos ahí, ¿no? Sí, y cobrar un sueldazo, un sueldo de ingeniero acá. Va a la universidad a los pibes. Cuestión. Nace en Canadá. Y perdón, sí. Nace como en la zona turbia canadiense, por si es que existe. Empieza a fumar marihuana desde muy chico, a los 12 años. A los 15 ya está probando Molly, cocaína, un montón de cosas. Espera, ¿cómo? Espera, ¿Molly dijiste? Molly. MDA. Ah, así le dicen. MDMA, ¿es? MDMA, eso. ¿El cristal? Sí, sí, sí, no sé qué lo llamaban así. Lee, Lara, Lee, la Lee, Dancing with Molly. Ese es un tema de Mike. Sin duda está mucho más en onda. Está ahí como re top en la onda. Bueno, cuestión. Él tiene esta vida así como dura, sus padres tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder mantenerse. Su padre se va en un momento de su infancia y no vuelve a aparecer más. Deja la escuela y vive ahí dando vueltas por la vida, consumiendo, hasta que un día le dicen, che, tenés linda voz, te recomiendo a este productor. Productor que recién estaba empezando, que tenía contrato con una disquera Mahomet, que tenía algo de público, pero que está ahí, como que con The Weeknd nunca se entendía muy bien. Hicieron un EP con 3 temas y como que el productor había llevado las bases y la letra y The Weeknd había hecho estilo libre y había hecho lo suyo. Y el productor quería los derechos totales del tema. Ah, tranqui. Él como que hubo unas disputas y terminó cediendo, le dijo, bueno, está bien, tenés los derechos totales del tema. Agarró, se lo llevó, hizo una cuenta en YouTube de Weeknd y lo subió a los temas sin permiso. Y tuvieron repercusión y le fue bien. Y el productor, en vez de renunciar, terminó quedándose con él y terminaron haciendo su primer disco. Que no fue muy vendido, pero sí la crítica le gustó. Y tuvieron suerte gracias a este acto de rebeldía de The Weeknd, que es como este estereotipo de niño rebelde. Y vamos a escuchar uno de esos temas del primer EP en vivo, cantado por él. Es el primero que te dije. Acá lo tenemos. Si quieres pasar, te acomodo el micrófono. Hola. No seas tímido. You belong to me. Two pops for the lady who be down for that. Whatever, together, bring your whole stash of the greatest. Chain it, roll it up, put it up, pop it up, taste it, and watch it. What a handful of people, no cases. Draw attention on some supersized paper. Yeah, she bad in the head. Her bed is a wonderland. And it's 6:30. 3 stars plus time don't exist. And when the stars shine back to the crib, superstar lines back to the crib. We can test out the table. Why? We got some brand new table. All glass and it's 4 feet wide. But it's a must to get us. She can be sex in a handbag. I get her wetter than a wet nap. Hey, no close doors. So I listen to a Bose echo. I heard he do drugs now. You heard wrong, I've been on it for a minute. We just never act a fool, that's just how we fucking live it. And when we act a fool, it's probably cause we mix it. Yeah, I'm always on that open door. The white boys know the deal, ain't no working for me. Big O know the deal, be the one to show me. Now I should ride his fucking feet like he fucking told me. Is that your girl, what's a fucking story? She kinda sad, but she ride it like a fucking pony. Lock it down, the whole man be her fucking star. Yeah, I'm talking about you, man, get to that. So I promise you, you feel bad, you need no solitude. But I'm a nice dude, with some nice feet. We got kind of so a nightmare, Elm Street. La la la, la la la la. I'm so gone, so gone. Bring out the glass table, I 707, la la la, la la la la. I'm so, so gone. Bring out the glass table, I'm like, with the 707. Bueno, al final como que él empieza a tirar la melodía de otra canción que es un hit suyo como para que la gente se ponga loca. Ahí va. Es un músico que ha sabido como adaptarse a este género del, como medio, cómo decirlo, esta electrónica vieja o el disco, y que... tiene un gran beatmaker. Tengo que admitir que el 70% de lo que es el chavo, más allá de que tiene unas melodías muy originales y una voz muy piola, tiene alguien que le hace muy buenas bases. Está lleno de sonidos de fondo, muy bien puestos, la forma en que se arma. Tiene una estructura que está pensada para los hits. Es un artista hitero, es un artista que busca eso justamente, pero que tiene una identidad que me gusta por el estilo de su voz, que quizás sí es muy parecida a la de Michael Jackson, pero siento que hay algo en sus melodías que es muy original, que es muy rescatable y que tiene mucho que enseñar a la hora de saber cómo producir una canción, ya sea cualquier tipo de canción, pero si vamos para este estilo más house, te tira la posta el beatmaker de The Weeknd, los productores de The Weeknd, y a la hora de expandir el gusto musical y de escuchar buena música, tenemos que valorar la producción. Sí, sí, eso es verdad, boludo. Tipo, rescatar lo bueno de... Es como también medio filosófico y que capaz lo puedes aplicar en tu vida, ¿no? Esto sí. De... No sé, capaz que no te gusta, pero buscarle esa vuelta de tuerca. Buscarle esa vueltita de tuerca. De ver lo bueno a lo malo, digamos. La resiliencia, capaz que hasta te puede llegar a enseñar, a mí me pasó, ¿no? Digo, no puedo evitar pensarlo con personas... que yo decía, no, este es un sorete. Y bueno, me enseñó a no ser como él, ¿entendés? Claro. Con la música puede pasar algo así. Voy a dar nombres. Y bueno, para irnos a mostrar ese lado más ochentoso de The Weeknd, vamos a ir con dos temitas. Uno es In Your Eyes, que es del nuevo disco que sacó hace poco, que se llama After Hours, en el cual está este tema Blinding Lights, temazo, que es el disco más vendido del año y el más vendido de la década. Un tema que es un tema bien vintage, por así decirlo, pero que tiene la estructura moderna y que melódicamente creo que han hecho un gancho muy bien pensado. ¿Cuál boxeador? Esto también se debe a The Weeknd y a su capacidad melódica y... va a ser recordado dentro de 30, 40 años como el pop. ¿Vos decís? va a ser The Weeknd, Dua Lipa, Miley Cyrus, esos son los nombres que van a estar sonando y que también van a modificar el futuro. De esos referentes que uno después se acuerda, ¿te acuerdas? Referentes populares quizás no... Que marcarán futuros artistas quizás. Totalmente, van a ser la influencia de un montón de artistas. Y vamos con In Your Eyes. We'll be right back. me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it could set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Trying to get you high, faded out this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. En el último tema es con Daft Punk, imagino que se dieron cuenta. Daft Punk creo que tuvo mucho que ver con el cambio que hizo The Weeknd en su música, digamos. Creo que está tirando al R&B, al también un trap mezclado con R&B, y después empezó a ser más como este estilo más ochentoso, digamos. Que le abrió las puertas a este disco, ¿no? Que terminó siendo un hitazo, Blinding Lights. Música para escuchar, para, qué sé yo, que te levante el ánimo. También tiene sus temas tristes. No vas a encontrar mucha poesía estilo política o existencial, pero vas a escuchar a un buen cantante y a un buen beatmaker. Me encantó. Oh, bueno. Me gusta cómo canta. Bueno, la verdad que es un placer, chiques. Yo... Fue un golazo. Fue un ¿Ya termina? Ya termina. Sí, se termina este programa. Y creo que lo terminemos con de la mano de un tema que viene causando ahí el boca en boca. Se sabe que estuvo en el horno mucho tiempo y salió hoy, hace un par de horas. Estamos hablando del tema de Ben Weinstein, mágico, que se hizo desear. Y ahora vamos a escucharlo por primera vez nosotros. A ver qué tal suena eso. ¿Con este nos vamos? Con este nos vamos. ¿Tenés el efecto de aplauso? Mágico. Vamos, sale mágico. Andale, Mecha. Ben Weinstein. Lluvia aparece también. Mal. Lluvia Casagrande, sí. Para variar, ya que no tenemos un miércoles con lluvia, nos vamos con estos aplausos que la simulan. Vamos a saludar. Yo soy NASA. Yo soy Luna. Y yo soy el Pavo Rayo Azul. ¿Y vos quién sos? Yo soy David. Y somos... ¡Cuarentenials! Tommy no habló encima, qué mala onda. Es como el primo avergonzado de la familia. ¿Qué clase de Power Ranger no se suma cuando dicen que son todos Power Rangers? Poneme mágico. Pará, bro, que esto anda medio raro. Che, se tildaron los aplausos, me parece. Sí, no para de sonar los aplausos, muy bueno. El programa está andando extraño. Sí, está lentito. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles con más Cuarentenials. Hasta luego. Escuché ese tema.